la buena música no se explica, se siente. Vox FM 102.9. Esta es la web. Esta es la web de Radio Vox. www.fmradiovox.com. Viernes, 21 horas. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Es menester que sea rock. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock, los viernes a las 21 horas en Radio Vox FM. Se ensamblan los engranajes. Comienza lentamente a funcionar la máquina del rock. Golpean bombos y redobles pistoneando el ritmo. El paso de un crudo bajo marca el rumbo. Toma incontrolable velocidad hacia un viaje a lo profundo de nuestras almas. Señoras y señores, desde este momento y por 180 minutos, los invitamos a viajar junto a nosotros por este fascinante mundo. Sean todos bienvenidos. Aquí comienza Que Sea Rock. Que Sea Rock. Como siempre tengo acá el elemento hacia abajo. Que viene. Perdón. ¿Ya empezamos? Sí, no dijo ni dos palabras. Estoy con la bola y estos días, estos cambios de tiempo es una cosa de loco. Y siempre echamos la culpa al día, bueno, al tiempo, a la época del año, a la temperatura, a la humedad. No me puedo terminar de recuperar, ¿eh? Es una cosa... Bueno, increíble, bueno, señal de que estamos viejos. Totalmente, totalmente. Eso lo iba a decir. Me sacó las palabras de la boca. Sí, gracias, querido. Siempre estoy un paso adelante. ¿Y por Lugano cómo andamos? Con mucho frío. Otra no, es una cosa de loco. Es una cosa de loco, ¿cierto? No se va más este invierno. Lunes y martes tuvimos una leve primavera, una sí, mague de primavera. Sí. Y bueno, y luego el frío. ¿Qué va a hacer? Así estamos. Sí. Estamos sí, como la Argentina. 9 grados, 3 décimas hoy. Ahora, en este momento. ¿Cuánto no es? Hoy no llegó a 11 grados la máxima, ¿eh? Estuvo no, bastante fresco durante sí, el día. Igual yo acá los veo a todos con buzo, remera, manga larga. Yo estoy campera, bien, yo estoy con busito, estoy bien. Y yo estoy en mangas de remera. Vamos a darle un aplauso que está aquí sentado el compañero benemérito, don Mr. Carlos Méndez Bedia. ¿Cómo anda, querido? ¿Cómo anda? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buenas noches. Bueno, ¿se escucha bien? A ver, acérquese, no muere. Perfecto, se escucha. Sí. Ahí está. Perfecto. ¿Se escucha? Sí, sí, ah, bueno. Si vos lo tratás siempre con cariño el micrófono, ¿por claro, qué te alejas ahora? Hola, micrófono, no quiera, ¿cómo te va? No quiera disimular delante nuestro. Ahora es un dandy, ¿eh? ¿En qué sentido? ¿No vio los posteos que puso? Fuma vanos ahora, los sabes. Ah, sí, claro. Qué grande. Hace una mano que me regaló un compañero de trabajo. Se bueno, jugador, todavía lo he disfrutado. Está bien, hay que disfrutar. Se toma un tintillo. Le faltaba un whiskycito. No, estaba con el tinto. Bueno, pero con un whiskycito hubiera ido como anillo al dedo. Pero con un tinto también, va. Claro. Con un importado con dos piedras. On the rocks. Claro, exacto. Un elixir. No, sí, me lo regaló un compañero mío que había viajado a República Dominicana. Salía de vacaciones con la señora. Ahí vienen buenos tabacos. Sí. Olvídate. Y estaba esperando su jubilación. Él dijo, bueno, dice, este era un viaje para festejar mi jubilación. Dice, pero no se están dando. Sí. Así que ya tenía la reserva todo, me fui igual, dijo. Bueno, perfecto, bien. Y está esperando su jubilación, así que. Bueno, tranqui. Cuando vino, me cerró, me dice, ¿un purito? Bueno, listo, bueno, muchas gracias. Si hubiera traído una caja, hubiera sido mejor, ¿no? Pero trajo una caja. Ah, para repartir. Convidar, claro. Está bien, está bien. Bueno, vos para cuando te jubiles, podés hacer lo mismo. Nosotros voy a viajar a República Dominicana. Bueno, pues no importa, no puede ser. A Cuba, hermanito, a Cuba, tío. A Cuba, a Cuba. Bueno, hoy no hubo clase, ¿no? Jorge está descansado hoy. Gracias, gracias. No, hoy no. No hubo nada hoy. Descanso. No hubo ni clases, ni... A ver, sí, no hubo ni clases, no hubo atención en los hospitales, no hubo atención en bancos. Claro, bancos tampoco, sí, exacto. Claro, administración pública, obviamente, tampoco obviamente. Hubo. Esos son los primeros. Pero los privados sí trabajamos. Claro. Sí, sí. Yo no. Yo tuve, bueno. Yo hoy no. Yo, para mí fue un día común y corriente. Bueno, yo tuve franco, pero bueno, si no hubiese trabajado. Claro. Y horario normal. Sí. ¿No? Sí, también, horario normal, sí, ¿no? Sí. Nada de mediodía, nada. Y encima empalmé 2 días de vacaciones. Ah, bien, usted claro. Sí que la pasa bien. Lunes, martes. Qué jugador, y bueno, jugador. Siempre dijimos, trabajar es otra cosa, pero bueno, yo no sé. Yo trabajo. No, claro. Sí, no, yo también, pero bueno, trabajar es otra cosa. Sí, obviamente, obviamente. 3 horas para llegar acá. Bueno. Bueno, hablando de trabajar y estas cuestiones, sí. ¿Cómo se va abriendo ese abanico? ¿Arranca o no arranca? Estoy hablando. No, quedó medio tildado, por eso no sé, no. Bueno, disculpe que no. Que no, no sea muy... Pero estoy hablando, no, claro. No dije nada raro. Lo escuchamos atentamente. Pero tú, forro. Me cortas al aire. Bueno, hablando del tema de lo que pasa... Oh, dale, Carlos, dale. Arranca. Forro. Arranca. Vos, cuchajona. Por Dios. ¿Qué pasa en lo que la casa donde vivió Cerati? Oh, otra vez con lo mismo. Qué bárbaro con eso, ¿eh? Sigue el tema. Ahora le van a echar la culpa a Cerati, que lo mató el pibe, ¿verdad? No, lo que pasa es que está comprometido aparentemente. ¿Quién? El que te estoy contando. Ah, bueno. Pero qué, una cosa de loco. Es una ansiedad, pero terrible. Te estoy contando. Se escucha ahí. Sí. Vamos a presentarlo, ¿eh? Ve que le abre el micrófono. A ver si se acerca. Ese o el otro. Acérquese, a ver. Bueno, Lara. Ahí está. ¿Cómo anda, querido? Sí. Porque yo no. Perdón. Saque todo un segundo. Discúlpeme. Este muchacho el otro día no dijo que no venía más porque estaba en la facultad. Y bueno, pero hoy no hubo clase. Ah, hoy es feriado. Perdón, mala mía. ¿Viniste hoy o no viniste? No vengo más, chicos, no me quieren acá. Mala mía. No, me parece que no vino Roberto. No. Mala mía, perdón. Disculpe. Está en un cumple, Robertito. Sí. Me estoy despertando de la siesta. Ah, bueno, bien, bueno. Aprovechá que podés. Y bien, Jorge Canto, lo pego de otro lado, perfecto. Ojalá. Bueno. Bueno, ¿cómo anda, querido? Está, ¿bien? Vos, a vos te toca. Ah, sí, yo bien. Otro más que estuvo, está en un cumple. Es que pensé que el mate era para mí, no sé. ¿Tuvo un día agitado hoy o un día normal? No, me levanté tipo 11, creo. Ah, bueno, qué jugador. Sí. Y no, estuve ahí en casa mirándome, vi como 3 películas más o menos. Ah, bien. Muy agitado el día, sí. Y quien pudiera. Vengo de unos días jodido con la facultad. Sí, ah, bueno. Y eso que recién arranca. 3 días, pues. Por eso. Mamá. Dos días porque el lunes no. Ah, bueno, dos. Tenés al pelotudo. Sí. Pero bueno, nada, ahí bien, joya. Bueno, gracias por venir, querido. Nada, otra vez fue por obligación, pero bueno. Lo agarran de la oreja y lo trae. Igual. Como de chiquito, ¿no? Tiene que hacer caso. ¿Qué vas a hacer? Perdón, venir a la radio no es ninguna obligación. Claro. Esto es una es pasión. Es un placer, esto es una pasión. Es un disfrute. Para ustedes. Pero bien, claro, bueno. Toma mate, toma. Lastra. Sube bien, lastra. Olvídate. Así que bueno. No se puede quejar, ¿eh? Sigamos con el tema de la casa de Cerati. Sí, por favor. Está complicado el ex compañero. Donde fue que apareció ahí los huesos, los restos óseos. El ex compañero del muchacho muerto. Sí, del colegio. Claro, igual supuestamente pues, lo que había tirado el pibe, ahora ya no es un pibe, es un hombre adulto. Sí. Dijo como que le tiró la onda como que hubiese sido el padre el asesino. Y bueno. Pero el padre ya. Y sí, claro. Está tocando el arpa. Hay gente que no se puede defender. Claro. No, es que lo que pasa es que según comentaban que el padre falleció pensando que a él lo habían secuestrado. No, ese es el padre de la víctima. No. El padre de la víctima. Estamos hablando del padre del. O sea, del compañero. Del dueño de casa. Del dueño de casa. Exacto. Sí, Jorge. De Don Graff. Para exacto. Decirlo de alguna manera. Exacto. Lo que pasa es que ahora. Y sí. lo que sucede es que a medida que va pasando los días o va pasando el tiempo, es como que se va embarrando un poco la cosa. Sí. Y ahora es lo que vos decís, Roberto. Le tiran el fardo, por decirlo de alguna manera. Al tomar. Al papá de este muchacho, de Christian Graf. Sí. Diciendo que era un alemán, que no se daba con nadie. Ay. Que era una persona muy tosca y que no era de buenos amigos, decirlo de alguna manera. Claro. Y por otra parte también apareció supuestamente un ex compañero de los dos, sí, que estudió en la misma escuela, diciendo que el muchacho muerto lo había querido violar en el baño de la escuela. Uh-huh. Bueno. Entonces, por eso digo, claro, todos tratan de, entre comillas, cubrirse y le echan la culpa a quienes no pueden defenderse. Claro, lo que está muerto. Es una cosa de loco, sí, sí. Que también, claro, le había echado la culpa, como que habían ahí, hacían ritos zumbandas, como que el cuerpo. En esa casa. Claro. O al lado. Sí, sí, sí. Y que después un albañil, claro, en la noticia que lo vi hoy, creo, en una de estas noticias de WhatsApp, de que un albañil dijo que en varios momentos, cuando estaban haciendo ahí esas reformas, excavaciones, claro. Claro, él estaba molesto, este muchacho Graf, sí, por el lugar donde se colgaba, viste, ahí, sí, del árbol. Y ahí, claro, veía cómo estaba, que nervioso cuando había un árbol y que estaba ocupado con el tema de preocupado. O sea, que como que estaba algo sabía. Claro. Estaba ocultando. Y el tema también está de que la familia, si realmente sabía, sí, o no sabía. Nadie sintió olor. Es lo mismo que pasó cuando, no sé si vieron, yo no vi la película, sino la serie, El Clan. Sí, yo vi las dos. Que también, vamos, viste, decían, vamos, de que cómo la mujer no sabía, cómo las hermanas. La mujer sí sabía. Bueno, o que no dijo nada. Y, o sea, por lo que se ve en la serie, hermanas. Y después también los pibes sabían. Los pibes, pero no las chicas. No, las chicas creo que no. No, pero lo que se ve en la serie, la mujer no sabía. Sí, la mujer sí. La mujer sí. Para mí, la serie, yo no la interpreté como que sabía. Yo la interpreté como que sí. Pero bueno, yo qué sé. Pero bueno, y aparte dicen que había sido algo muy, como, no rudimentario, pero viste, no estaba muy oculto, muy profundo. Sí. Eran 60 centímetros. Ah, ahí nomás. Claro, en este caso sí, bueno, es lo que dijimos en un principio. El cuerpo lo encontraron a 60 centímetros, no excavaron mucho. Claro, sí, ahí nomás. Ahí nomás, sí. Claro. Bueno. Y lo que vos decías, Carlitos, es que cuando empezaron con esta construcción, o con la demolición, mejor dicho, en la casa de al lado, este hombre o este muchacho, Cristian, estaba preocupado diciendo que no tocaran el árbol, que eso, no, que tuvieran cuidado, sí, que no fueran a romper el árbol tampoco. Y bueno, sabía pues, hasta dónde estaba enterrado. Es escalofriante. Sí, sí. Claro. ¿Y sí? Y no solo eso, sí, sino que cuando encontraron los huesos, lo primero que dijo el dueño de la casa de al lado, sí, es que gran probablemente película. esos huesos, sí, es un, parece un relato cinematográfico. Él, una de las primeras cosas que dijo es que se le dijo a los obreros o al capataz, sí, mejor dicho, de la obra, le dijo que probablemente esos huesos podrían haber venido en un camión de tierra. Exacto. Cuando construyeron una pileta, sí, en la casa de Graf. Claro. Claro, sí, pero el reloj calculadora, la libreta de la escuela. No, pero demasiada casualidad, claro, que justo cayeron todos los huesos en el mismo lugar. Claro, casualidad. Exacto. Que no estaban, claro, distribuidos en el resto de la tierra. Claro, claro. Pero bueno. Esas son las famosas coartadas. Sí, ahora bueno. Exacto. Espero que se siga investigando, ¿viste? Sí, bueno, se va a seguir. En algún, sí, momento va a saltar la verdad, ¿no? Sí, sí, sí. O la verdad ya la dijo Mercedes Ninzi, sí, cuando fue que lo encañonó con el micrófono. Le dijo, ¿usted fue el que lo mató? Claro. No sé si lo vieron. Sí. Salió por todos lados. Una, claro, cosa de loco. Así que bueno, para cambiar el tema, ¿se acuerdan que habían dicho que habían concesionado el obelisco o que hicieron un ascensor, sí, dentro? Sí. Va a costar visitarlo porque lo concesionan 20 mil pesos. ¿20 lucas para ir a subir al obelisco? Sí, por 5 años va a ser manejado por una empresa mendocina. Bueno. Todo tiene que sumar rédito acá. Bueno, es una concesión, lo van a mejorar todo, pero bueno, de una forma gratis no lo van a hacer. Obvio. No, obviamente. Así que bueno, todo. Te suben en ascensor, ¿qué más? Te pantallan, te dan algo para tomar. Y no sé, pagar las 20 lucas y después me decís. Bueno, voy a ir a probar entonces. Claro. Te dan un fernecito para subir los últimos 30 y pico de escalones. Claro, exacto. Para dar un poquito de ánimo. Sí, exactamente. Después, hace poco apareció una cría de yaguareté. Recordemos que yaguareté es una especie en extinción. Extinción, exacto. Y bueno, abrió una esperanza. Sacaron una foto. Pudieron fotografiarlo en el Chaco, es esto. Así que bueno, ojalá que... Lindo animal el yaguareté. Hay un caso también en la justicia por un yaguareté que mataron. Exactamente. Sí, y fueron condenados. Le sacaron la piel, la vendieron la piel. Y lo descuartizaron. Claro, despellejaron, por decir el nombre, el nombre. Lo abrieron al medio. Claro. Y sí. Bueno, antes era los 70, los 80, era normal andar con los tapados esos de piel, que sí, eran piel de animales, exactamente. Estaban las famosas peleterías. Exacto. Peleterías, sí, claro, que eran donde te vendían y también ¿Por qué hablas así? Lo ponían en una cámara que te mantenían el... Porque se llama así, peletería. Claro, para que te lo mantenga la piel, ¿no? Menos mal que lo tengo acá en Méndez, que apoya lo que yo digo. El otro día un caso de pelotudez. Empezaron a tirar dardo entre Susana. Claro. ¿Cómo se llama la otra? Alfano. Susana. Alfano. Graciela Alfano. Graciela Borges. Graciela Borges, exacto. Que le habían dado el tapado a María Julia, ¿no? Claro. Fue la foto esa clásica de. Sí, la tapa de noticias. Claro. Sí. La cosa de eso era el tapado de piel, ¿no? Sí, claro. Nada artificial. Y aparte, bueno, como que ahora cualquiera cosa quiere estar, no pueden estar fuera de foco. Hay gente que le gusta estar siempre en primera ahí, que se hable de ellos. Y bueno, obvio. Esas cosas, qué sé yo. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Esta es una buena para los Cádiz. ¿Los Cádiz quiénes son? Los que andan con el carrito. Cumbia. No, ¿cómo que no? Hay un grupo que se llama Los Cádiz. Los Cali. Grupo Cali. Los Cádiz. Claro. Los Cádiz. No, estos son los Cádiz que son los del golf. Los que llevan el carrito de los paros. Sí, los chepibes. Los Cádiz. Bueno, se llaman Cádiz. Sí. Bueno, según la Corte Suprema, son trabajadores autónomos. ¿Sí? Porque antes, como que quizás le daban así un. Unos mangos, o sea, en negro, pero ahora pueden pertenecer. ¿Qué va a poner? Música. Ahí tenés, yo sabía. Son los Cádiz. ¿Qué tema es este? Los Cádiz. ¿Ves que no me equivoqué? ¿Cuál se llama este? Antes. ¿Antes de qué? Antes. Perdón, no, eso, ¿que sea rock o que sea cumbia? No, que cumbia. Es un tema conocido este, puede ser. ¿No son estos donde se llaman los de al lado, sí? No. Capaz que son estos, ¿no? Estos son los vecinos de al lado. No sé. Es un medio. Sí, no había. ¿Cuál es el gran hit del grupo Cali? ¿El gran hit? Sí, el One Hit Wonder. Vamos a saltar, a ver si el tema 2. Suenan todo igual, Son todo igual. Y acá comenzamos con Que Siga Cumbia. Todos los viernes por la FM Box, Que Sea Cumbia. Podemos hacer un bloque, la verdad. Esta faltaría. Noche en el Sacamoco Bailable tocan los Cádiz. El Sacamoco. Bien, don Carlos. Mamá. Califique algo, hace el Sacamoco en el alargue. Vamos redondeando con la musiquita o tenés otro más. Un 3x1 hacemos. Ya lo fulminamos. Bueno, listo. Entonces, así que bueno, entonces son reconocidos como empleados de la entidad. O sea, no solamente lo pueden tener como che pibe, sino que van a tener que pagarle como corresponde, claro, con jubilación y todo. Está bien, perfecto. Y sí. Porque si no, parece, viste, como lo. Aparte que ese es un ambiente de mucha plata. Sí, así que la alta elite. Bueno, como el polo. Siempre está el negreo, ¿no? Y sí, más o menos. Para los pardos, ¿verdad? Buenos Aires va a tener su vuelta al mundo, como Londres y Las Vegas. ¿Cuál es la vuelta al mundo? ¿La han visto en alguna película? El parque de diversiones. Claro, pero bueno, pero como es un ícono. Sí. Bueno, en Estados Unidos hay películas donde enfocan realmente la vuelta al mundo, que salen como algo. Sí. Y Las Vegas también. La rueda recreativa de 82 metros de altura va a ser instalada en Puerto Madero. Obviamente, ¿dónde va a ser? ¿82 metros? Sí. Mamá. De altura, y tendrá capacidad para 288 pasajeros. Sí. Era un proyecto que estaba en el 2019. Que ¿pasajeros? Sí, acá dice pasajero, porque. Sí, pero no. Sí, no, son, o sea, pasajeros. ¿Y no, cómo se le dice? Visitantes. No, visitarlo pueden visitar. No, pasajeros. Claro. Bueno, pasajero? Si siquiera sube su eje. Hoy no vas a viajar. Hoy está medio, medio negativo, ¿no? Sí, está muy negativo. Como que no le entran. El país me hace negativo. Disculpa. Sí, está bueno, muy negativo hoy. Esto va a medir, como ya dije, 82 metros. El de Las Vegas mide 168. Oh. El de Reino Unido mide 195. Que es el más grande. El de Gran Bretaña, sí. Así que bueno, veremos. Y después veremos si serán pasajeros, han venido, espectadores, visitantes. Pues veremos. En las épocas que traían esos parques de diversiones medios truchos. Sí. Que los ponían en esquina. Sí, yo he ido y que han puesto varias veces la Parquerama en el Parque Domínico. Parque Rama. Sí, y yo también me acuerdo uno ahí en Posadas y Mitre, cerca del parque, la mano del parque, ¿no? Sí. Creo que es Washington de ese lado de la calle, no recuerdo. Es Darwin es cuando viene. Sí. Y la que va, ya me voy a acordar. Bueno, no se acuerde. Bueno, habían puesto ahí un lavadero grande, creo que hay ahora ahí, de autos. Sí, hay. Bueno, ahí en una época hubo un parquecito esto de diversiones. Bastante turbio. Sí, bueno, en Avellaneda Centro. Bastante turbio. También ahí cerca donde yo vivo. Sí. En la calle España y Mitre, que ahora hay una serie de galerías. Ahí también había uno que llamaba Karina Espacial. Harina espacial. Sí, y tenía un mini samba. Ah, bueno. Tenía un mini gusano. Lo he visto ese, nunca fui, pero lo he visto. Sí, sí, yo he ido. Sí, sí, un par de veces. Sí, sí, sí. ¿Las tazas tenía también? Yo me descompuse una vez. No recuerdo las tazas, pero este que yo te digo, en el Parque Dominico, llamado Parque Rama, tenía el barco pirata. El barco pirata. El barco pirata era bastante turbio y tenía solamente para agarrarte una barandita que se movía cada vez que. Sí. Vos subías y veías ahí la ruedita del barco. Cuando ibas boca. ¿Tren fantasma? ¿No tenía? No, tren fantasma no. Era. Sí, tenía la vuelta al mundo. El barco pirata, no sé, tenía el gusano. Y nada más. El los samba. Tito chocadores y el mini samba. Sí, eran cinco. Claro. Pero, o sea, estaba bueno. Uno tenía 8, 9 años, 10. Pero sí, yo me acuerdo del barco pirata que era bastante. Yo me he descompuesto una vez arriba de la vuelta al mundo. Ah, sí. Sí, porque pobre que de abajo que no, se ligó. Habíamos subido. Que se ligó el contenido. El contenido interno que tenía. Habíamos lastrado, no sé, pancho, hamburguesa, no me acuerdo. Sí. No se puede comer. Igual cuando uno va a la montaña rusa, no se podía comer antes. Pero con un grupo de amigos de chicos, ¿no? Habíamos ido y subimos y bueno, quedó arriba la vuelta al mundo, pero no recuerdo por qué. Y se dio vuelta el estómago. No, y los otros dos graciosos empezaron a mover la silla. Que se mancaba. Yo creo que me puse blanco. Empecé a largar para abajo. Por eso, por el de abajo, el que recibió tu regalito. Olvídate. Pero bueno, ¿qué va a ser? Cosa que pasa. Bueno, es cosa de chico. Sí. Peor hubiese sido al revés. Mamá, nunca más, Si hubiese recibido vos la bendición. Sí, olvídate. Venía de arriba. Dios mío, ayúdame. A la vuelta del mundo yo no he subido nunca, pero sí hemos subido montaña rusa. Perdón si alguien está justo comiendo algo, disculpen. Sí, disculpen. No dijimos nada. La hora del almuerzo de la cena. No, es raro, pero bueno. Bueno, las dos últimas, pues ya estamos y 25. Rápidamente tenemos dos óbitos. Siempre hay alguno. No falla, Que murió fue el recordado periodista famoso de los años 70, 80, Tico Rodríguez Paz. Exacto. Tico Rodríguez Paz, sí, señor. Sí, periodista de Canal 13, claro. Y después había ido a la TV pública. Claro, exactamente, 85 años. ¿85? Sí, sufrió complicaciones tras superar una neumonía y padecía Alzheimer. Oh. Sí, bueno. Pero sí, era un periodista. Sí, sí, sí. De la recordado, sí. Sí. Este, de la década. Vieja época. Así es. Y el otro que murió fue Ramón Madoni. Madoni, sí. El que, creador de, o sea, sí. Creador, descubridor sí. De varias, como Carlitos Tevez. No claro. Sabía que había muerto Madoni. Ayer, ah, lo sabes. ¿Ayer o hoy? No, hoy, yo me enteré hoy. Hoy fue, ¿no? Sí, hoy exacto, fue. Fue hoy. Exacto, sí. Exacto. Descubridor de varias estrellas de fútbol de ayer, de hoy y de siempre. De siempre, excelente. Así que bueno, también estuvo por el Club Parque. Sí. Y bueno, y salió en la serie Apache. Ah, claro. Exacto. Sí, exactamente. Interpretado por Diego Pérez. Sí. Ese personaje. Exactamente. Así que bueno. Sí, obvio que tengo razón. Si no hubiese descubierto a uno de esos tantos jugadores, hoy el equipo de la Ribera sería otro su presente, ¿no? ¿Por? Y por Juan Román, ¿no? Ah, claro, lo descubrió él también, ¿no? Lo descubrió claro. Juan Román, dentro de todos sí. Los que descubrió Juan Román. Sí, ¿qué va a hacer? Igual, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Es lo que hay. Es lo que hay. Es la gente acá de. Es lo que hay, es lo que votó la gente. ¿Y vos votaste eso? No, yo no voté, sí, yo no soy socio. No, soy socio de Boca. No soy socio. No, bueno, no puede votar entonces. Tiene razón. Esta es la última y. Esta es para vos. Sí, esta para vos. Esta, y justo hablando de esta, sí. Que a veces uno dice, una envidia sana, y este tipo dice, no, al contrario, es. Ojalá yo tuviese la tuya. ¿Cómo? Te doy un contexto, te estoy introduciendo al tema. Sí. El hombre con el pene más grande del mundo sufrió un duro accidente al bañarse. ¿Al bañarse? Sí. Perdón. Sí. Pobre. El pene más grande del mundo, ¿de cuánto estamos hablando? Ya te interesa, ¿eh? No. Quiero saber el estándar. Te pusiste nerviosa. Llegó huella. Se te está cayendo, se te hizo. 37 centímetros. Muerto. ¿Muerto? No estaba muerto, estaba de parranda. ¿Qué lo sube con un clic? No sé, yo no me di. Yo leo lo que es sacar información. Sí. Bueno, esto es serio, porque el tipo pobre está sufriendo. Y claro, que tener un. Tres patas tenés. Bueno, hay que llevar el peso de. Sí, obvio. ¿Eh? ¿No? Sí, ojo. Sí. O hay que levantar semejante mole. La nutria colgando. Y bueno. Claro. Bueno, a esto, Matt Barr. ¿Cómo Barr, se llama? Matt Barr. B-A-R-R. ¿Qué ah, como fue? Bart Simpson. Se llama Matt Barr. ¿Qué quiere que te diga? Sí. Y yo no invento los nombres. famoso en el Reino Unido por tener el pene más grande del mundo, según mediciones médicas, 37 centímetros, sí. Sufrió un insólito accidente doméstico. Mi el pene, famoso trompa de elefante. Claro. Garrote. Mi pene era lo único que tenía en la línea de visión, claro. Yo no me lo veo en la línea de visión por la panza. Claro. No, pero claro, bueno, claro. Él por el pene, ¿no? Sí. Relató, tras contar que se resbaló en la ducha y terminó con dos fracturas en el hombro. Ojo, sí. En el hombro. El británico contó que su anatomía le trajo problemas en el amor. Mirá vos, ¿viste? Y sí, cuando le ven eso salen corriendo las chicas. Bueno, viste que pero a veces uno lo que tiene uno es la envidia del otro. Sí, Loti, disculpe. Sí. ¿Sabe cuál es el tema? Justo el otro día estaba escuchando algo. A ver. No sé por qué, pero estaba escuchando en Instagram que para la satisfacción femenina y masculina, sí. El hombre tiene que introducir su miembro completamente. Sí. Y claro, con tanta cosa no va a entrar nunca. No, entonces, no va a entrar el hombre nunca no disfruta, eso. La mujer no disfruta. No, obvio. Entonces, bueno, es todo un tema eso. Claro. Sí, obvio. Y decímelo a mí. Excelente. Bueno, gracias. No, gracias a vos, querido. Gracias, ¿cómo sabes, muchacho? Aportando acá, hijo tigre. Bueno, le había tenido problemas en el amor. Recientemente terminó una relación de 2 meses y admitió que fue frustrante porque muchas personas, obviamente, no aclara acá, personas, dice, femenino, ¿no? O femenina, masculino, claro. Y masculino, masculina también, es el peor todavía. Se acercan solo por curiosidad sin buscar algo serio. O sea, lo quieren solamente para eso. Para ver, claro. No, eso no me gusta, dice claro, la. No, olvidate. Se sacan una selfie. O venga esa garompa, digamos. No, ¿no? Alguna sí. Evaluó someterse a una corporoplastía. corporoplastia, que es reducción, sí, pero lo frenó Ronda, el costo lo frenó 15,000 libras, más de $20,000. Carito. Sí. Bueno, pero si lo hubiese cortado, dame un. Usted se dame unos si centímetros. Tenía ese tamaño, ¿se lo corta? Sí. No. Yo agarra, te hago la del helicóptero, la avioneta. Claro. Va girando, hace su flexión de brazo. ¿Te imaginas? La piragua. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes? ¡Yuhu! Saluda a MG, un besito grande. Acá dice, aclara el señor Bird, si fuera más barato y estuviese probado que funciona, ya lo habría hecho. Claro, hay que ver si da resultado, ¿no? Y claro, porque capaz que te cortan algo y después no se te... Y después, después queda... Queda... queda como lo de los hormigueros. Claro. Así que, bueno, pese a la fama, aseguró que su récord no es motivo de orgullo y que incluso evita duchas públicas. Sí. Yo sabe cómo me pongo, así que... exposición. Sale en bola a caminar por la calle. Sacarte una fotito, vení. Claro, vení. Claro. Este... Uy, se la va a comer. Claro, que después va de chiquito. que cubre cada una de las fotos y con eso llega a las... Sí, Jorge. Llega a las 20 lucas para operarse. Y cobre todas las fotos que se quieren sacar. Claro. Y por eso llega a las 20 lucas verdes, sí, para... La verdad operar. Que sí. Exacto. Bueno, exactamente. Así que, bueno, ahora mientras se recupera, apuesta a medidas de seguridad como una alfombra antideslizante para evitar otro accidente. Por favor, es un peligro eso. Sí, si es un peligro, él también es un peligro. Señoras y señores, cuando pasan 32 de la hora 21, aquí damos comienzo al capítulo 211 de esta historieta. Que hemos dado en llamar. ¡Que sea rock! Muy buenas noches para todos. Estás escuchando la primera hora de Que Sea Rock. Mama, take this bath for me. I can't use it anymore. Getting dark to say. Feels like I'm knocking on heaven's door.

Y también está el guitarrista de U2, que es D8. Yo voy a practicar el inglés ahora para... Y sí, va a tener que practicar, porque si no, me vas a dejar sola acá. Es difícil, ¿no? Exacto. Bueno, dale que viene mi sesión. Bueno, vamos. Yo lo único que puedo decir es, hello, nada más. Hello, good night. No, good night, ¿no? Sería good night, sí. Bueno, y bye bye. Y bye bye. Bye bye, adiós. Vamos con lo que viene. ¿Qué pasó? Creo que me olvidé algo. Oh, Dios santo. Me obtenés. Y puede pasar. Vale, vos seguís, boludo. Hoy no vino bien, me parece, ¿no? ¿Cómo? No vino bien. Sí, sí, estoy. No, hoy está. Discúlpeme. Me parece vino menos 10. Como el chinchón. No. Estamos. Vamos con lo que viene. Aquí en que sea rock. Que sabe, sabe, y este señor la sabe lunga. Por eso te cuenta un poco de cada disciplina: handball, básquet, volei, tenis, equitación, lanzamiento de jabalina, sincronizado, hockey, automovilismo, cricket. No, eso no, Jorge. No, eso no. Un poco de fútbol y algunas cositas más. Deportes. Con Mr. Carlos Alberto El Gato Colman. Buenas noches, señor periodista deportivo CC. ¿Cómo anda, querido? ¿Cómo estás, querido? R.O. R.O. Bien. ¿Todo acá bien? Estamos con HC HM. HC HM, exactamente. Ahí está, muy bien. ¿Cómo anda, querido? Excelente. HC bebé. Ah, bueno. Bebé esta. ¿Cómo? Hay un dicho. MB. MB, dijo. ¿Y qué dije yo? Bebé de esta. Bueno, mientras vemos que recién acaba de terminar el primer tiempo entre Racing 1 con gol de Balboa. Rocky Balboa, sí, Balboa. Habían puesto más acá los que escriben. Por favor, los que escriben los audios, sí, son de terror. Mandan cualquier verdura. Sí, bueno, en el diario también pasa lo mismo. Ah, sí, olvídate. Antes de una época había correctores, pero sí. Ni siquiera el automático le sale a todo muchacho. Bueno, gana Racing 1-0. Y también está presente en el túnel, que lo vi recién en Instagram, pero no puede estar presente Marcos Rojo, porque no está en el plantel de la lista de Buena Fe. No puede disputar el torneo. Y una impunidad total. Están ahí viendo el partido como si nada. ¿En el túnel está o en una platea? No, en el túnel. Lo veía ahí, lo mostraban. No puede ingresar al estadio. ¿Y qué estoy diciendo? No puede ingresar, pero bueno. Cosa de loco. Así que... Bueno, acá aquí todo vale, ¿no? ¿Eh? Acá en la Argentina todo vale. Por eso, sí, obvio. Lo que se ve, así sí. Es. Así que bueno, después por el lado de Boca, ya dijimos que se había disuelto el Consejo de Fútbol, quedó solamente el Chilo Delgado, ya había hablado el Chicho Serna. Salió a hablar Cassini. Habían dicho de que le iba a hacer un juicio a un millonario a Riquelme. Ya lo dijo en todos los medios que no le va a hacer ningún juicio. Sí, igual no es juicio a Riquelme, es juicio a club. Él dijo claro. Que no iba a hacerle ni a Riquelme ni al club. Bueno, hay que ver. Por eso te digo, el juicio es al club, claro. No a la persona física, sino exacto. A la institución. Sí. Bueno, eso es lo que iba a decir. No le va a hacer juicio, pero bueno, tuvo un discurso violento hacia los periodistas. Él siempre fue un... En tono de amenaza, ¿no? También claro. Un poco en tono de amenaza. Pero también dice, a partir de ahora nos vamos a ver las caras. Por eso mismo. Sí, él es que claro. Estuvo desaparecido todo este tiempo. Que no habló, no lo dejaban hablar. No lo dejaban hablar. Y ahora que puede hablar. Claro, ahora se ve que sí. Pero no es culpa de quién, ¿los periodistas o de él? No, del chancho. No hablar. Ayer lo vi por YouTube con Pablo Ladaga Cassini. Una entrevista de casi una hora. ¿Estuvo? Sí. Bueno. ¿Y qué dijo? Algo de todo. Porque capaz que, viste, son esos periodistas amigos, como suele pasar con los que no quieren que le pregunten preguntas incómodas. Sea, le preguntó todo y habló todo, tipo. Dijo, no, yo cómo voy a hacer un juicio, ni a Riquelme ni a Boca le puedo hacer juicio, dice. O sea, los 5 años que estuvo ahí adentro del consejo, ahí sí. no salía a hablar, no decía nada, ahora puede hablar. Era un poco también lo que tenía la conexión con los periodistas, pero es... Una mala muy, forma. Muy siempre claro. Fue medio chocante con los periodistas. Sí. Hay jugadores que les costaba hablar, ¿viste? No, siempre fue muy chocante. Entonces siempre fue el choque al hueso. Cuando estaba como panelista, no sé el nombre, con el programa del Pollo, siempre decía, despotricaba contra los periodistas. Sí. Que quizás tienen razón, ustedes que saben de vestuario, son periodistas frustrados, siempre la siempre dicen lo mismo, ¿no? Como que a veces la lengua te la tenés que meter donde te pega el sol. Claro. Como pasó con Sebastián Domínguez también, que se la daba de coso y bueno. Cuando fue técnico, un desastre. Así es. Bueno, Pasamos por el lado de arriba. De Franco Mastantuono fue presentado oficialmente como jugador del Real Madrid, cuando cumplió los 18 años. ¿Él o el padre? ¿Por qué? La voz que tiene parece como si tuviera 30 y pico de años, claro. Bueno, un tono lo muy. Lo pasa que es alto, grandote. Muy grave, tipo. Parecido a la voz de Colapinto. Sí. Y bueno, y después va. ¿Cómo es? Va a usar la número 30. Sí. Sí. En el. Bueno, el River viene de jugar con Espelo, dicen, contra Libertad. Partido bastante. Dos tiempos. Sí. Uno, el primero, igual, un desastre. River, sí, ¿no? Tiene esas cosas. Pasó también. No, es una cosa que no se puede entender. Yo no lo puedo entender. No importa, contra Boca se rebritan. Y el segundo tiempo, el segundo tiempo hizo variante, pero está claro que no tiene que en claro el medio campo, Y los partidos se ganan con un medio campo importante. Sí. Y las variantes de ayer fueron las tres en el medio campo. Y una figura fue, o sea, que cambió un poco el esquema y la idea, fue Nacho Fernández. Nacho Fernández y Juanfer, los dos. Bueno, pero Nacho ya estaba más retirado que otra cosa. Pero y la Juanfer verdad, estaba como yo, más o menos, un par de gramos menos. Sí, pero entró muy bien Nacho. Sí, por eso. Pero le cambiaron la cara al equipo. Sí, obvio, pero bueno, hay que dar rodaje. Pero bueno, ya pasó un año, como dijimos la semana pasada. Claro. Y la gente está ahí. Y la gente está. Vamos a ver cómo está el termómetro el domingo. Sí. Siempre se dijeron de los técnicos cuando hicieron una segunda vuelta. La segunda vuelta nunca fueron buenas. Y hasta ahora Gallardo, la verdad, que no fue buena. En Bianchi de Boca le fue bien la segunda, no le fue bien la tercera. En la tercera, claro. Exacto. A Russo también le fue bien la segunda. No le está yendo bien la tercera. En este caso no se estaría cumpliendo esa lógica. Exacto. Pero. Lo que queda siempre. De Russo. No importa, sí. Pero River contra Boca se repone. Ya está, así que. Suficiente, listo. La información de San Lorenzo, la AFA no sancionó a Moretti, quien está en condiciones de terminar su licencia y volver a San Lorenzo como presidente. La verdad es una cosa de loco esto. Sí. Lo encontraron con esa guita. ¿Vuelve como presidente? Y bueno, según la AFA no lo va a sancionar y legalmente cuando cumpla su licencia puede volver, pero se va a transformar todo un. Hablando de San Lorenzo, Colman, sí. Le mandamos un saludo grande a Don Leivas. Sí, pasado domingo cumplió años. Saludo. Sí, ya le había mandado el saludo. Ah. Y quiero organizar un asadito antes de fin de año. ¿Pero hace cuánto lo viene? Bueno, lo viene diciendo. Yo qué sé. Esperemos que cumpla. Saludos. Sí, nosotros estamos cumpleaños. Disponibles. Sí, bueno, tienen que poner fecha los dueños de casa, que claro, a nosotros. Claro. Buena. ¿Acá vive Romina? Sí, acá viene Don Leiva. Bueno, Don Leiva. Vinimos. Después lo que pasó, ya lo dejo a ustedes, en Quilmes. El técnico, ex técnico, Aldo Duscher. Una cosa de loco lo de Quilmes. No andaba bien. Sí. Renuncia. Se arrepiente. Vuelve. Vuelve al día siguiente. Al día siguiente los jugadores lo ven, ya tenían una dupla técnica. Además, estaba el presidente, dice, ¿qué es acá? Claro. Vos ya renunciaste. No, pero me arrepentí. Me arrepentí. Después dicen que se agarraron a piña, que los jugadores votaron para que no sea el técnico. Claro, la decisión final del voto fue la mayoría no. Después salieron diciendo como que desmintieron eso, que no se pelearon. Esas son las cosas que pasan. Que los jugadores no pasó eso. En el insólito fútbol argentino pasa eso. Bueno, sí, y esto es fútbol del ascenso. Sí. El que se retiró fue Eric Lamela. Sí, problema de. Sí, 33 columna, ¿no? Años, sí. Así que, bueno. Que ya tuvo una operación de cadera en el 2017 y que ya casi dejaba el fútbol en esa época. Ya venía, dice que venía entrenando con muchos dolores, que era ya constante. Sí. Va a ser el ayudante de campo de Almeida. Ah, mira. Sí. En bueno. Grecia. Sí. Grecia bueno. Colmenares. Grecia Colmenares, exactamente. Don Méndez. Sí, señor, wow. Perdón. Tocaba. ¿Quieres un traguito, querido? No, gracias. Un botecito vendría bien hasta ahora, ¿eh? ¿Querés tomar de esta? No, gracias. Bueno. Acá tengo la botecita. Ah, bueno. Pero. Sí, esta más grande, si querés. No, gracias. ¿Está chequeado esta información? Está chequeada, sí, señor. Hoy es una cosa loca ustedes. Sí, señor. Bueno, ¿qué? ¿Qué? Se va. 25 años de radio. No, bueno, tanto con, no, ¿eh? Con Chevalier en el arco, nuevo arquero con el escándalo de Donnarumma. ¿Cómo le? Sí, el PSG venció al Tottenham en los penales y levantó la Supercopa. Así que el PSG tiene un nuevo título en su gatera. Bueno, sí, y después, ahora sigo. Ahora sí. Bueno, tenemos la fecha. La fecha que se está jugando. La quinta, ¿no? Sería la quinta, sí. Sí, fecha 5. Racing le está ganando a Tigre 1-0 al finalizar el primer tiempo, ¿no es cierto? Unión le ganó a Instituto en Córdoba 4-0. Baliza. Y Aldo Civi empató 0-0 con Belgrano de Córdoba. Exacto. Para mañana tenemos a las 14:15 Platense San Lorenzo, Huracán Argentinos Juniors, Rosario Central Deportivo Riestra, 20:30 Vélez Independiente. Esos partidos, bueno, van 14:15, 16:15, 18:30, Vamos, bueno. Vamos a recordar que los equipos que están involucrados tanto en Sudamericana como en Libertadores, la mayoría van a jugar con un mix, ¿no? Sí. No, sí. No van a jugar todos los titulares. Con sí, un mix seguro. Emotion. Sí, mix emotion. Vos me parece lo mismo, porque no juega con cualquiera que juegue. Claro. Exactamente, claro. Para el domingo tenemos a las 14 horas dos partidos, Gimnasia y Grima La Plata, Lanús, Defensa y Justicia, Newell's Old Boys de Rosario. 16:15, Central Córdoba, Barraca Central. Mismo horario para Banfield Estudiantes, 18:30 para River Godoy Cruz, 20:30 Independiente de Rivadavia Boca Juniors en Mendoza. Y cerramos el lunes con 19 horas Sarmiento Atlético Tucumán, 21 horas Talleres San Martín de San Juan. Muy bien, esta semana se disputaron, Don Colman, los partidos de ida de los octavos de final de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Sí. Arrancamos por la Libertadores. El día martes en Brasil, Fortaleza y Vélez empataron 0-0. También el mismo día en Colombia, Atlético Nacional y São Paulo 0-0. Y en Uruguay, Peñarol le ganó 1-0 a Racing. El miércoles en Paraguay, Cerro Porteño cayó de local frente a Estudiantes de La Plata por 1-0. Y en Brasil, Flamengo derrotó 1-0 a Internacional, también de Brasil. El día jueves, Botafogo venció en Brasil 1-0 a la Liga Universitaria de Quito. Libertad y River empataron 0-0 ayer en Paraguay. Y este es el cuco de la Libertadores. En Perú, Universitario 0, el Palmeiras 4. Sí. Ya está más de medio boleto dentro de cuatro. Y bueno, lo demostró en el Mundial de Clubes. Sería el próximo rival de River. Bueno. Si es que pasa. Qué mal que te veo. Sí, sí, bueno, pasa, obviamente. Así que bueno, antes de quedar afuera con Libertad, prefiero que quede afuera con Palmeiras. Ah, sí, obviamente. Es fútbol. Sí, todo puede pasar. Hay que jugarlo. Bueno, las tres últimas. Mirko Cuello es el nuevo campeón en el título mundial interino de la AMB. Estamos hablando de boxeo en peso pluma. Así que bueno, tenemos un nuevo campeón en la Argentina. Mañana juegan los Pumas frente a Nueva Zelanda. sí. Salud. Gracias. Perdón, disculpe. No, por favor, ya está disculpado. Así que juegan en Córdoba a las 18 horas. Y la que padece una enfermedad que le causa debilidad muscular, sí, es la ex número uno del tenis mundial, Serena Seles. Mónica Seles, perdón. Ah, Serena Seles. Eso es una ensalada. Sí, Serena Williams. Qué guay. Mónica Seles. Tiene 51 años. Recordemos que ella había sufrido un ataque en pleno partido cuando era... Sí. Sí, este número uno que claro, la acuchillaron por la espalda. Sí, la apuñalaron. Un fanático de Steffi Graf, que era una gran rival de NFL. Qué bárbaro. Qué locura, ¿no? Así que bueno, se tardó 2 años en recuperarse aquella vez. Volvió a ser número uno en su momento, pero bueno. Todo trae consecuencias. Le pasa esto a los 51 años. Perdón, fanático de Steffi fue el que la apuñaló, pues decían que era fanático de ella. Yo tengo sabido que era un fanático de Steffi Graf, también. Le hizo eso para que no siguiera, avanzando. Steffi, sí. Steffi vuelva a su lugar de muy bien edición. Lo último de mi parte, también sí, se disputaron los octavos de final de los partidos de ida de la Copa Sudamericana. El martes, Once Caldas ganó 1-0 de local frente a Huracán. El mismo martes, América de Cali del local cayó 2-1 frente al Fluminense. Y Independiente del Valle ganó 1-0 frente al Mushuk Runa. Mushuk Runa. Sí. Mushuyuruna es un sentimiento. El miércoles, Bolívar 2, Cienciano 0, Alianza Lima 2, Católica 0 y Universidad de Chile le ganó 1-0 a Independiente. Y el día de ayer, Atlético Mineiro de local le ganó 2-1 a Godoy Cruz. Loco, en serio, la policía de Brasil, ¿qué tiene contra los argentinos? Sí. Cagaron a palo a la gente. Incluso sí, siempre pasa lo mismo. Siempre. Ahí, la embajada tiene que hacer algo. Aparte, se veía que le estaban dando a uno, pero entre cinco. No, pero es una cosa de loco. Y si te metes, la liga. ¿Se acuerdan del partido Brasil-Argentina? También. Cuando jugaban allá en Brasil. Sí, claro. Que el Dibu se fue ahí a querer tirar un par de puños. Bueno, y el último partido entre argentinos es Central Córdoba. En la ida le ganó 1-0 a Lanús. Las revanchas van a ser todas la semana próxima. Sí, querido. Bueno, nada más. ¿Usted tiene algo más, Méndez, por ahí? No, nada más. Listo, muy bien. Toda la información deportiva a cargo de don Carlos Coleman. Gracias, querido. No, por favor, gracias a usted, Vamos a escuchar esto, lo nuevo de Nahual. Nahual junto al Chizo Napoli de La Renga, haciendo blues mágico aquí en Que Sea Rock. Cerrando la primera hora, luego un temita más, tanda, o al revés, y después vemos cómo seguimos. Porque andamos buscando siempre sea algo mejor. Casi hemos olvidado, la gran noche vendrá. Aunque a tu lado siempre fue lo mejor. ¿Qué andas necesitando? Prender fuego interior. Música es alimento y su gloria. Curándome ya siempre fue lo mejor. Siempre en esas noches de whisky blues, que alumbran la oscuridad. Oh, oh. Pero la flecha no hace que el indio sea mejor. De Buenos Aires, República Argentina. Transmite Radio Box FM 102.9. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Poner primera y arrancar. Poner lo importante antes de lo urgente. Poner el pecho. Poner el gancho. Poner el corazón.

cantando. Desiertas, voy buscando una respuesta y no tengo nada, nada, nada que te voy a hacer. Cayó la noche, se hizo de día y se acabó lo que yo tenía. Miro en el vaso, no queda nada y encima el sol me pega en la cara. Mientras se alejaba el amor, me quedé brindando. Salud. Mientras se alejaba ese amor, me quedé cantando. Si no sé cómo llegué, cómo me iré. Si no tengo ni un lugar donde volver. Desiertas, voy buscando una respuesta y no tengo nada, nada, nada que le voy a hacer. Así arrancamos la segunda hora de Que Sea Rock cuando pasan exactamente 16 de la hora 22, escuchando Intoxicados, haciendo Noche con Amigos, el señor Mr. Rock, Pity Álvarez, que vuelve, vuelve a los escenarios, confirmadísimo, 5 de diciembre, ya se está hablando del 6 también, en el estadio de Vélez Sarsfield. Y bueno, ya salieron los buitres, por ejemplo, fiscales, diciendo que... Claro, que la parte claro, de si estaba, la hija del que lo mató, del que mató. Si estaba en condiciones de encarar un recital, o sea, con todas las neuronas puestas, también está en condiciones de afrontar un juicio, ¿no? Así que claro. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Hasta ahora está confirmado, 5 de diciembre, estadio Vélez Sarsfield, entonces vuelve el Pity con nueva banda, disco que se está grabando, un disco nuevo también. Así que bueno, esperemos... A ver con qué nos va a sorprender el gran Pity Álvarez. Muy bien. Aquí estamos. ¿Cuántos grados tenemos en la ciudad de Buenos Aires? 10 grados. ¿10? Subió a 3 décimas. Está fresco igual, ¿eh? Sí, tengo que cerrar ahí la puerta. ¿La copa? ¿Está mostrando usted? La copa del mundo. No, porque estoy con el mate, estoy con el control con remoto. Control remoto, mirando el partido. Estoy a cuatro manos. Bueno. Mientras ustedes lastran, yo no, estoy. No, yo no estoy lastrando, disculpe. Sí, claro. Para no, nada. Girante. Vamos a presentar al señor columnista, que ya lo tenemos en la gatera, de la siguiente manera. Sesionista. En décadas de rock and roll podemos armar un gran popurrí de datos curiosos, vidas turbias de los músicos, historias sobre cantantes, la cocina de la grabación de un disco, muchas curiosidades o anécdotas que no conocemos. Para descubrir todo esto y algún dato más, en Que Sea Rock, el señor Hernán Méndez Media nos ilustra con Rock, Rock, Rock, Rock, Rock Mix. Buenas noches, señor seccionista, no columnista, disculpe, don Hernán Carlos Méndez Bella. ¿Cómo anda? Disculpo, ¿cómo anda? ¿Todo bien? ¿Cómo anda, querido? Un gusto bien, bien. Saludarlo formalmente el día de hoy, ¿eh? Bueno, lo mismo digo. Bueno, no, por favor, el gusto es mío. ¿Qué bueno. trajo para el día de hoy, querido? A ver. Si yo le digo The Dark Side of the Moon. Oh, discazo, ícono de Pink Floyd. Exactamente, sí, señor. ¿Cómo es este álbum de Pink Floyd? Se convirtió en un hito cultural a 50 años del lanzamiento. ¿50 años ya? Sí, señor. Bueno, los años pasan. ¿Cómo pasa el tiempo? Le mandamos saludos a David Mancilla, cumplió 50 años también el domingo pasado. Un saludo al señor David Mancilla. Saludo. 50 años, ¿eh? 50 años. Ya entró en el club de los 50. Exactamente. Del lanzamiento, su sonido aún inspira a generaciones y redefine los límites del arte sonoro. Como esta obra consolidó su estatus de referente cultural y musical a nivel global. A 50 años de lanzamiento de Dark Side of the Moon, como dijimos, sí, continúa vigente como una de las creaciones más influyentes de la música contemporánea, con más de 45 millones de copias vendidas desde 1973. Casi nada, el año de mi nacimiento. Exactamente. De 1973, el trabajo que consolidó a Pink Floyd representa un hito en la cultura pop y transformó la percepción global sobre la música popular. De acuerdo con Indie Hoy, el impacto y la trascendencia de este disco marcaron un antes y un después gracias a su fusión de innovación sonora, profundidad conceptual y éxito comercial. Sí, totalmente, totalmente. Exactamente. El impacto y la relevancia de este disco desde su lanzamiento se estableció como uno de los más exitosos. Este logro representó el auge artístico de Pink Floyd, integrando una propuesta madura y revolucionaria que influyó en músicos, cineastas y artistas visuales a nivel internacional. Sí, señor. La portada del prisma y el espectro cromático pertenece como un símbolo reconocido incluso fuera del círculo de seguidores del grupo. Más allá de las ventas, la influencia es visible en la música, el arte y la cultura pop. Sí, el disco de tapa negra era este, exactamente, ¿no? Claro. con la ¿cómo es? La portada del prisma y el espectro cromático, ¿no? El arco iris. El arco iris, exactamente. Sí, señor. Décadas después de su aparición, el álbum se reeditó varias veces, inspiró homenajes y sigue generando análisis y debates. Prueba de su vigencia y relevancia en la evolución musical. Sí. Vamos a ir con la evolución artística y proceso creativo de antes del hito. Antes de lograr la madurez presente en este trabajo, Pink Floyd vivió distintas etapas de experimentación. Sí. Tras la psicodelia de Piper at the Gates of Dawn, las disonancias de Uma Guma y la ambición de Atom Heart Mother, este proceso permitió a la banda definir su identidad y sentar las bases de su propuesta. Según Indie Hoy, fue un recorrido con el que posibilitó una sintaxis artística de este disco, sí, de Dark Side of the Moon. Bueno, una época donde Gilmour y Roger Waters estaban en un proceso creativo magnífico, ¿no? La verdad que sí. Sí. La mejor época, me parece. Ahora se pelean los dos, quién fue el líder de Floyd, si Waters o Gilmour. Sí, bueno, son como dos viejas chumosas. Cuestión de egos. Sí, cuestión de egos. Para mí, el número uno es Gilmour. Eran los dos. Sí. Pink Floyd eran los dos. Era un 50 y un 50. Sí, vamos a decir que sí. Y como digamos, los Beatles, ¿no? Lennon, McCartney. Jagger Richards. Jagger Richards, sí. Exacto. Logrando un equilibrio entre innovación y madurez que marcó su carrera. El éxito del álbum se debe en gran parte a la dinámica creativa interna y al papel crucial de sus miembros. La consolidación de David Gilmour como guitarrista y compositor aportó profundidad melódica y destreza instrumental. Sí, señor. De manera paralela, la visión conceptual de Roger Waters dio coherencia lírica abordando temas como la alineación, el tiempo o el dinero. Claro. O estaba Money en ese, sí, disco. Sí, sí. Money for nothing and shakes to tricks. Excelente. Qué jugador. Es otro. No, ese es otro. Ese es Nadie Trae. Dinero por nada. Money. Cumplió 80 años, creo, estos días. ¿Quién? Money. ¿Cómo se llama el muchacho ese? ¿Se escucha? El cantante de Dire Straits, Mark Knopfler. Claro, 80 años lo cumplió. Este ¿80 años? Sí, señor. ¿Cuándo bueno, cumple año? ¿Jagger cuánto tiene? ¿82? ¿Salud? Y Jagger sí. Sí, más o menos. Por ahí, claro. Y se sigue moviendo arriba del escenario como si tuviera 30 años. Mirá, el guacho. Se cambió toda la sangre. Sí. Así dicen, ¿no? Así dicen. Yo qué sé. Debe seguir consumiendo, porque si no, no puede no, ser. No creo. Debe estar haciendo vida sana. Bueno, si no, no podría estar así. La primera vez que vino acá a la Argentina, él se fue, mientras todos los integrantes de la banda estaban acá en Buenos Aires, él se había ido a Uruguay. ¿Ah? Y a entrenar. ¿A entrenar? Claro, porque era el lugar más tranquilo, entonces se fue a correr y corría allá en Uruguay y todo eso. Qué tulo, ¿eh? Yo también, a Uruguay iba a ir, a Uruguay y Avenida Corrientes. Claro, Uruguay Corrientes. De reconocimiento del culto al fenómeno mundial. La publicación de este disco transformó el destino de Floyd, situándonos en el centro de la escena mundial y demostrando que la ambición artística puede coexistir con el éxito comercial. El grupo dejó atrás su estatus de culto para convertirse en un fenómeno global, con giras multitudinarias y una influencia consolidada en áreas creativas diversas. El legado del disco es tangible y en generaciones, perdón, de músicos, así como en su impacto sobre cine y artes visuales, cuyos exponentes han reinterpretado la estética y los conceptos del álbum. El interés constante, los homenajes y la relevancia mediática sustentan su condición de referencia en la exploración de la innovación musical. El valor histórico de un consenso artístico. Tras más de 5 décadas, este disco permanece como una obra imprescindible para comprender la música popular. Su permanencia proviene tanto de la calidad conceptual como del sonido alcanzado en un momento excepcional de coincidencia artística. Según dicen los expertos, la obra representa la unión creativa singular de los integrantes del grupo. El disco resume el espíritu de una época e inspira a nuevas generaciones de artistas y seguidores, consolidando el legado de Pink Floyd en la historia de la música. ¡Qué tour! ¿Eh? Excelente. Esto fue un resumen de lo que fue el disco, ¿no? Claro. Y cómo se gestó, digamos. Las composiciones, ¿no? El laburo, los sonidos. Sí, señor. Interesante, ¿eh? Un disco que. Uno más que cumple 50 años. Exacto. Así que, bueno, esos son discos íconos que quedan con el tilde y el pulgar siempre arriba. ¿Cómo? Y bueno, para cerrar esta sección de Rock Mix, ¿qué vamos a escuchar, Méndez? Tenemos dos temas de Dark Side of the Moon. En primer lugar, The Great Gig in the Sky. El gran baile en el cielo. El gran baile en el cielo. Sí, señor. Temazo. Luego vamos a escuchar a Eclipse, ambos, de Pink Floyd, de Dark Side of the Moon. Será hasta el próximo Rock Mix. Vamos a disfrutar porque esto se disfruta. Con un whisky. Y una mano. Hasta luego. Chao. We'll be right back. viernes escuchás Que Sea Rock. Sonora de nuestra vida. No la dejes a un lado, siempre te acompañará en lo bueno y en lo malo, susurrando al oído. Y sea rock, melodía para tu alma. Yo recuerdo con mi hermano en una ocasión jugando a la lucha, sí, bueno, revoleándonos por las camas, ¿no? Hemos roto un vidrio de la ventana. No. Yo me acuerdo en el 82, cuando apareció Mr. Morgan. No, pero ella estaba en el 73 haciendo otro personaje. Ah, era en la década de 80. Ahí tiene el maestro, el instruido, que es cuando fanático empezó en la década de 70, hacía otro personaje. ¿Cuál? No me acuerdo, tengo que buscarlo. Pero muy conocido era de la época, ¿eh? Bueno, sí, claro, no. Había bastante. Obviamente que había luchadores que hacían más de dos personajes. Sí, más de un personaje. La momia lavada. Uno. Y después eran claro. La momia negra. Claro, el Nacho Pauchera era la momia negra. ¿En serio? Sí, sí. Grande, no sabía. Mira vos. Se murió Lancho Pauchera. ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace? No, yo me enteré ahora. Hace como 5 años. Estás escuchando Que Sea Rock. Que Sea Rock. I wanna rock, rock. Tenemos el derecho a elegir. I wanna rock. Esta es nuestra vida. Esta es nuestra canción. No elijas nuestro destino. No nos conoces ni te pertenecemos. Estás escuchando Que Sea Rock. Where everything is cold. I found the light. Bien, aquí estamos nuevamente en el aire de FM Box 102.9. Luego del bloque anterior con el amigo Méndez, estamos escuchando ahora a Don Coleman, sí, a esta gran banda estadounidense, sí, que se titula, suena, sí, terrible, excelente, terrible. Age of Paradise, es una banda. ¿Estuviste practicando? De Estados Unidos. ¿El English? Sí, estuve practicando un poquito. Bien, bien ahí. Estadounidense, más precisamente de Los Ángeles. Y bueno, no es que hemos mejorado nuestro inglés. No. Tenemos la suerte que dentro del grupo, sí, tenemos al baterista, al señor baterista, sí, que es colombiano. Claro. Así que bueno, lo tenemos del otro lado de la línea a Jamie, que es el batero de la banda. Le damos las buenas noches. Jamie, querido, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás bien? Hola, amigos, ¿cómo están? Sí, sí, los escucho perfecto. ¿Cómo me escuchan allá ustedes? Pero de 10, 5/5. Excelente. Perfecto. No, bueno, acá también se escucha perfecto. Bueno, ¿cómo estás, querido? Gracias por darnos un ratito de tiempo y obviamente por charlar un poco con nosotros. Y bueno, vamos a hablar un poquito del grupo y de todo lo demás. Sí, no, claro, lo que necesiten. Gracias por invitarnos y... Pues sí, afortunadamente yo pues hablo español, es mi primer idioma. En la banda, de hecho, pues está el guitarrista, que es de Brasil. Ah, mira. Él entiende un poquito de portugués. El famoso portuñol. Entiende un poquito de español. Sí, portuñol. Portuñol, claro, claro. Bueno, vos sos de la tierra cafetera. Sí, sí, sí, sí, colombiano. ¿Y ahora dónde estás específicamente? Yo llevo residiendo acá en Los Ángeles 12 años, más o menos. ¿Ya estás instalado allá en Los Ángeles? Sí, sí, sí, residente, residente. Yo vine acá a estudiar, de hecho, al Musicians Institute, cuando tenía como 21, 22 años. Y de ahí en adelante, como que todo se me fue dando para quedarme en este país. Entonces, te estamos escuchando medio entrecortado. A ver si te puedes mover un poquito, a ver si podemos mejorar un poco la señal. Ok, a ver ahí. Sí, yo los escucho bien. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, perfecto, perfecto. Ahí te escuchamos de 10. Ok, ok. No, lo que les decía, yo vine acá hace 12 años. Fui a estudiar el Musician Institute en Hollywood. Sí. Y después de que me gradué, empecé a hacer audición. Y como 3, 4 años después, no más, como en el 2018, por medio de Musician Institute, yo vi que Ed of Paradise estaba buscando baterista. Ah, mira. Entonces, sí, porque la escuela tiene una sección para músicos y estaban buscando, sí, un baterista para la gira con Hammerfall y Beast in Black. Mira. Entonces yo vi el anuncio y dije, no, yo tengo que mandármele de una. Y sí, todo se dio para que yo fuera el nuevo baterista de la banda. Qué bueno. Desafortunadamente la gira no pasó por COVID, porque sí, apenas yo ingresé, COVID arruinó todo. Oh. Pero lo bueno fue que pudimos grabar el primer álbum de la banda, que fue The Unknown. Claro. Con la colaboración de Howard Benson y Neil Sanders de Grace. Y bueno, eso pues de ahí comenzó a... Entonces no fue tan mal. Bueno, buenísimo, buenísimo. ¿Y tu historia con la batería cuándo comienza? ¿Ya desde chico? ¿Cómo fue más o menos eso? Yo comencé tocando a los 12 años. Ah, chiquito. 11, 12 años. Sí. Sí, sí, sí, desde muy pequeño. Yo de hecho quería aprender a tocar guitarra. Sí. Pero yo comencé en una, de hecho, una iglesia cristiana que me llevaban mis papás. Mira. Íbamos con la familia y el pastor, yo no era mucho de, vamos, que hay música. Entonces el pastor anunció clases de música. Sí. Clases de guitarra, de batería, de bajo, y yo dije, yo quiero aprender a tocar guitarra. Mira vos. Y listo, entonces yo fui a las suscripciones y cuando fui a suscribirme no habían más cupos para guitarra. Entonces no. Mi mamá me dijo, mete a tocar batería y arma la banda con su... Yo, bueno, me metí a tocar batería. Se está perdiendo, Jamie, ahora. Te escuchamos medio entrecortado. A ver si puedo mejorar. Sí, sí, sí, déjame, es que yo estoy en mi carro. Ah. Pero yo, apenas entra a la casa, que es acá al lado, se conecta al wifi. Entonces, ahí ya tiene que, ahí tiene que mejorar. Sí. Dame entonces un minutico mientras él. Dale. Te tenemos ahí igual del otro lado de la línea. Bueno, le contamos a la gente, como dijimos al principio, que Age of Para es una banda estadounidense, formada en Los Ángeles, en California, más precisamente, obviamente, en los Estados Unidos, en el año 2011. Así que relativamente una banda joven. Actualmente hoy está compuesta por Margarita Monet en voz y teclados, David Bates en guitarras, Doug Weihan en guitarra y Jamie Moreno en batería y Kenny Lockwood en bajo. La banda es conocida por sus guitarras potentes, influencias industriales y clásicas, así como por el amplio registro vocal de Monet. En 2012, Monet apareció en la lista de las 25 mejores mujeres del hard rock y el metal en el Metalholic. Sí, está. Así está que top five. Puede subir un par de puestos más. Sí, no, están muy bien posicionados. Por lo aparte, que escuchamos de los temas, sí. Sí, por lo que se escucha de la banda, es una banda muy muy profesional. La potencia que tienen, sí, la verdad que. Bueno, 2011 tienen. Más de 10 años. Sí, que 14 años. 15 años por ahí deben andar. Pero bien. A ver si lo tenemos a Jamie ahora. Se está acomodando. Están tocando los bártulos para que agarre el wifi. Se está acomodando. Vos, Jamie, cuando nos escuche, esté todo ok. Danos ahí el recordemos que está en Los Ángeles, California, en los United States of America. Qué linda ciudad, ¿no? Los Ángeles. Sí, igual hay problemas ahí, viste, con el tema de los incendios. Claro, ahora sí está medio complicado. Ahí están viven todos los top of the world. Excelente. Exactamente. Yo estoy para allá a Los Ángeles, tienen pileta ahí, vista. Hay de todo, ¿no? Sí. Las Vegas me gustaría ir. No sé qué tiene que ver con el otro extremo. Nada que ver, una cosa con la otra. Está en el desierto, pero bueno. ¿Está Jamie? ¿Está Jamie ahí? ¿Se cortó? No. Bueno, lo estamos tratando de reubicar, ¿eh? Ah, se cortó. Ah, con razón. Bueno. ¿Viste? Me parecía. Bueno, vamos a tratar de ubicarlo nuevamente. Así que bueno. La llama que llama. Exacto. Mientras tanto, estábamos con 10.4. Subió un poquito la temperatura. ¿10.4? 10.4, dice. Bueno, perfecto. Y Javier Caramano está en TN. Muy bien, ahora sí, a ver si. Gracias por la entrevista. Lo tenemos mejor ahora, Jamie. ¿Estás ahí, Jamie? Sí, me escuchas mejor. Ahora sí, te escuchamos bien. Bueno. Agarró el wifi. Sí, es que de pronto no cogí. Ahí bueno, es más listo. Temprano que acá, entonces, ¿no, Jamie? Porque me da 5 horas más o menos de diferencia. Eso les iba a decir yo a ustedes. Qué pena tenerlos a esta hora. ¿Qué hora es allá? Las 11. 11 menos cada, faltan 15 para las 11. Claro. Sí, acá hasta ahora son las 6:45. Ah, y está de día todavía, solo está afuera. Acá anochece, está anocheciendo como en 2 horitas, por ahí a las 8:30. Ahí empieza a anochecer. ¿Y qué estabas haciendo? O sea, hasta ahora que te cortamos algo para. ¿Estabas en la playa? No sé qué estabas haciendo. No, ojalá, estaba hecho en un ensayo. Ah, bien. Sí. ¿Cómo es la vida allá en Los Ángeles, Jamie? Es muy movida, porque aparte de pues yo tocar, mi banda principal es Age of Paradise. Claro. Pero yo acá trabajo como músico de sesión. Ah, mira. Entonces, sí, a mí me contratan para hacer sesión, o como bodas, o cualquier sesión de música. Yo estoy disponible. Mirá vos. Entonces, cuando no estamos de gira con Echo Paradise, cuando estamos grabando algo con la banda, buenísimo. Yo trabajo como músico de sesión. Entonces, bueno. Ahorita, de hecho, está un tributo que yo tengo que es al New School. Es como música de los 90, que es como Limp Bizkit, Coin. Ah, bien. Entonces, sí. Y pues eso es lo que cubre los vacíos. Claro. Qué bueno. ¿Ahí vivís solo? ¿Vivís en familia? Yo vivo con mi novia. Vivimos solo con tu novia. Bien, ¿de colombiana no? Ahí de Estados Unidos. Ella es de acá, ella es de Connecticut. Ajá, bien. ¿Y vos de qué parte sos de Colombia? Yo soy de Bogotá. Bogotá. Capital. Claro, claro, claro. Lindo lugar, lindo lugar. ¿Y cada tanto volvés? ¿Tenés familia? ¿Recordás? ¿Extrañás? Sí, mucho. A mí me hace falta. Yo viajo, yo trato de viajar de una a dos veces al año, cuando puedo. Especialmente para los holidays, para las vacaciones, estar como Navidad con mis papás. Mis papás los dos están allá, pero mi hermana está en Sydney, en Australia. Ah, mira, ah, de otra punta. Claro, claro. Estamos dispersos por todo el planeta. Sí. Pero entonces, a veces nos vemos allá, a veces ellos vienen acá a Los Ángeles, a veces vamos a Bogotá. Entonces, sí. Tratamos de estar como muy conectados. La familia tratamos de no perder esa conexión. Bueno, bien, buenísimo, eso es lo importante. Aparte, con todas las redes sociales y todas las telecomunicaciones, es importante. Estás ahí al lado en un minuto. Y sí, hoy por hoy, con toda la tecnología, se conecta como si nada, ¿no? En otra época hubiera sido un poco más complicado. Sí, no hay excusas. Exacto, ahora no hay excusas. Y que no lo hace porque no quiere. Bueno, vamos a meter un poquito en la historia de Age of Paradise. Es una banda, como dijimos hace un ratito, nacida en el año 2011, así que ya tienen una trayectoria bastante amplia, aunque es una banda joven, ¿no? Por decirlo así, cuando estamos en entrevistas y le preguntan a Margarita... O como a Dave, que son los fundadores, Margarita y Dave son los fundadores. Claro. Que se pregunta como cuándo comenzó la banda, cómo es la historia. La banda comenzó o se formó en el 2011. Sí. Pero de ahí hasta el 2018 grabaron solo dos álbumes y ellos no los consideran como muy. Que, o sea, como que no habían encontrado el sonido. Ah, mira. Que estaba buscando la banda. Mira vos. Sí, entonces Margarita dice que la banda. En realidad comenzó a coger fuerza desde el 2017 en adelante, cuando se grabó The Unknown, y la banda comenzó como a encontrar como lo que estaban apuntándole. Y cuando se comenzó fue en el 2011, ellos hicieron giras también con otra alineación. Claro, claro. Han pasado algunos otros músicos en estos años. Correcto. Correcto, sí. Muy bien, hoy por hoy ya está consolidada la banda con esta formación, entonces. Sí, se podría decir que sí. Después de Dave y Margarita, como por señor, te diría, como digo yo, después sería Kenny. Sí. Que de hecho yo tocaba con Kenny en otra banda y nosotros no teníamos bajista. Si ustedes se dan cuenta en el álbum The Unknown, sí. No hay bajista, los bajos los grabó Dave. Ah, mira. Y otro gran que se llama a Ricky Bonanza, sí. Que es italiano, es un bajista excelente que de hecho ahorita está tocando con Fleet Factory y Butcher Babies, sí. Pero él andaba muy ocupado, entonces él no pudo ser el bajista de la banda, pero claro, pudo grabar el The Unknown. Entonces yo conocí a Kenny, les dije que conozco a este man, el man es un bacán, no tiene problemas, porque lo que más se pregunta uno acá, aparte de que de ser buen músico es, sí. ¿Tiene tiempo? ¿Es, no sé, como alcohólico, drogadicto? Con tantos problemas que pueden, como tiene pasaporte, puede viajar, puede hacer giras, la novia lo regaña, sí. Tantas cosas que los músicos les impide estar en una banda profesional. Entonces dije, no, este man es un bacán, el man la tiene clara, y desde ahí empezamos a tocar con Kenny. Y después entró Doug, que es el brasilero. Claro. Que de hecho con él fue que grabamos el último disco, Prophecy, y le metió como otro ritmo a la banda. Porque la banda como que perdimos el guitarrista rítmico y Doug entró. Sí. Como con todas, un guitarrista excelente. Y de hecho las composiciones más que todas son de él. Y se metió de cabeza al proyecto, económicamente también. Entonces, teniendo como esa alineación tan estable, es como muy satisfactorio, y pensar que no hay como problemas internos, que cualquiera estamos disponibles cuando la banda lo necesite. Sí. Creativamente todos también estamos dispuestos a darlo todo 100%. Entonces sí, eso siempre ayuda mucho. Buenísimo, buenísimo. Y ya ustedes ya están consolidados como banda, se dedican, o sea, 100% a lo que es la música, o cada uno tiene ¿Algún otro trabajo por ahí? ¿Alguna otra historia? Pues cuando Echo Paradise llama, todos estamos ahí, presentes. Perfecto. Y tengamos compromisos, nosotros, es una prioridad tener a la banda, sí, como primera llamada. Claro, la banda como estandarte ahí adelante de todo. Sí, sí, exacto. Como yo te digo, a mí me contratan, yo soy músico de sesión. Sí. Pero si Margarita dice, tenemos una gira en noviembre, de octubre a noviembre. Sí. Lo que tenga para eso se cancela. Si tengo algo, se cancela. Claro. Y prioridad gira y los otros músicos son iguales. El bajista Kenny. Sí. Un contador. Ah, mira. Pero él trabaja desde la casa. Claro, claro. De forma remota. Home office, claro. Exactamente. Entonces él no tiene problema. Margarita, ella hace como trabajo digital, como editando cosas para bandas. Ah, mira. O para empresas. Entonces sí, ella trabaja desde el computador casi siempre. Entonces todos siempre priorizamos la banda antes de cualquier cosa. Sí, sí tenemos otras entradas porque es muy difícil vivir en Los Ángeles. O por lo menos en este momento que pues la banda todavía está como joven, estamos como sí. Proyectándonos. Mirá vos, buenísimo, buenísimo. Sí, sí. ¿Y por dónde han girado, Jamie? Más allá de, bueno, de Estados Unidos, obviamente. Que es grande Estados Unidos. Sí, grande. Obvio que es grande. ¿Por qué lugar más han dado de gira? La primera gira, de hecho, que tuve yo con ellos, pues se supone que era la de Hammer Rock, pero una cosa después hicimos una gira pequeña como de 2 semanas. Por Inglaterra, por Londres, por todo UK. Bien. Fueron como 2 semanas. Chévere, que fue la primera gira también del bajista. Y ahí todavía no estaba Dux. Fuimos con el otro guitarrista. Después vinimos acá y salió la gira con La Cuna Coil. Mirá. Una banda que se llama Blind Channel, que les está yendo súper bien. Y con otra banda que se llama The Birthday Massacre. Sí. Entonces éramos las 4 bandas. La gira como que se dividió en 2 sectores, por lo que tú dices, a Estados Unidos es gigante. Claro. Entonces la gira se dividió en East Coast y en West Coast. Entonces hicimos la gira primero por el East Coast, que es como por la parte de Nueva York, Connecticut, la Florida, como la parte de la derecha de Estados Unidos. Y después, claro. Estamos como por 4 días y hicimos la parte de la del West Coast, que es California, Texas, Arizona y bueno, es. Bueno. Fue la primera gira estadounidense, después hicimos la gira con Dragon Force, que también fue muy bacana, con Amaranth. ¿Cómo se llama? Se me olvidó. Nanowire Steel. Todo es muy bacán. Bien, bien, buenísimo. Tú te preparas, no sé, para lidiar con egos y con personalidades, pero en realidad no nos ha tocado ninguna banda que sea como que se crean superiores o que vayan como a pisotearte porque estás abriendo, ¿sí me entiendes? No, nada. Incluso Dragon Force, Herman Lee, la mejor persona que puedas conocer. Mira. Amaranth. Bien. Después de esa hicimos la gira con Firewind. No sí. sé si conocen esa banda que es Firewind, que es de Gus G, el guitarrista de Ozzy Osbourne, ex guitarrista. Ah, mirá. No la tenía, No la tenía, pero vamos a investigarla. Sí, sí, sí, pueden investigarla. Se llama Firewind. Es sí. una banda de power metal. Es, pues, principalmente el guitarrista Gus G. Sí. Y con ellos fuimos como The Rock Support, entonces éramos solo las 2 bandas. Mira cómo una banda. Y esa gira también estuvo súper genial porque Gus G también un personaje súper bacano. Con millones de historias, tú no te imaginas las millones de historias que nos contaba cuando estaba con Ozzy. Que pues ahora que pasó lo de Ozzy, pues tiene como más significado, ¿verdad? Claro. Y bueno, después fui a Europa otra vez. A abrir la Symphony X. Fue una gira de un mes larguito por toda Europa. Qué bueno. Fue solo las bandas, o sea, Symphony X y Edge Paradise. que también fue una experiencia increíble, increíble. Ver a sus manes en vivo todos los días fue algo que me va a olvidar. Jamie, vos, cuando empezamos a hablar, que perdón que te haya cortado, pero que dijiste que venías de ensayar. ¿Están ensayando que van a tocar ahora en lo inmediato, mañana, en estos días? ¿Y dónde? No, era un ensayo que yo tenía con otro proyecto. Ah, bien, pensé que era con la banda. No, eso era otra cosa. Ah, ¿y con la banda cuándo tienen programado? ¿O todavía no salió nada y cuando te avisan, como dijiste hace un ratito, van y tocan? Y se presentan. Básicamente, cuando sale algo, nosotros siempre tratamos de estar como activos en social media, estar como pendientes, hacer videos, hacer en vivos. Claro. Pero, digamos, ahorita acabamos de grabar un cover de Waking for a Dream. No. Y eso es lo que vamos a sacar ahorita, que es lo que viene. Y acabamos, de hecho, de lanzar un nuevo video para una canción que se llama... No sé si se la vieron, la última canción que lanzamos. Te estamos escuchando de vuelta entrecortado, Jamie. Estamos tratando de adivinar. Sí. Veo que las comunicaciones con Los Ángeles están medias complicadas. Sí, la diferencia horaria. Mucho filtro. Yo escucho por ahí la música, se escucha por ahí, a veces viene. Ah, ahí está la estamos bajando un poquito, sí. ¿A nosotros nos escuchás bien? Sí, lo escucho bien. Muy bien, perfecto. ¿Y a futuro hay alguna oportunidad o alguna, ¿cómo se diría esto? Posibilidad en vista de alguna gira por aquí, por Latinoamérica, por aquí, por Argentina? Pues como siempre, estamos tratando de trabajar para lograr hacerlo. Claro. Ahorita que comenzamos a trabajar con una nueva empresa... que es de hecho la que los consiguió para esta entrevista. Sí. Ellos están tratando de conseguirnos unas fechas en Latinoamérica. Qué bueno. Porque ellos trabajan también con unos amigos de nosotros de Sandria. Sí. Que acabamos de terminar una gira con una banda que se llama Delane y Sandria. Mira qué bueno. Entonces ellos, Sandria, y así fue que nos contactamos. Y sí, no, pues ahorita pues no es muy fácil, pero estamos tratando, porque yo quiero ir a tocar a Latinoamérica. Claro. Bien ahí. Bueno, aquí esperaremos entonces, aquí en la Argentina, sí, ojalá que se dé la chance. Yo quiero aprovechar, bueno, ya que nombró a la empresa, a Néstor Díaz de NGD Press, sí, el sector Néstor, de prensa, sí, de Jerice Metal Media, que ya es un amigo de la casa, ya hemos entrevistado muchos artistas gracias a él. Un abrazo grande. Sí, Néstor, muchas gracias. Así es. Así que bueno, Jamie, te dejamos ahora descansar, nos estás preparando la cena, así que te agradecemos mucho tu tiempo acá con nosotros y bueno, las puertas de Que Sea Rock están abiertas para lo que necesites, nos pegas un tubazo, nos avisas y acá estaremos aquí presentes. Aquí estamos disponibles para lo que sea, Jamie. Y si cuando viene a Argentina una vez, nos avisas y acá te esperaremos. Obviamente. Nos esperaremos a todos. Pero por supuesto, si estamos allá, ustedes serían los primeros que se van a enterar, seguramente. Buenísimo, muchísimas gracias, un abrazo grande. Bueno, déjame preguntarte, ¿cuál es la canción que más les ha llegado a usted? Y mirá, yo estuve escuchando estos días, la verdad, sinceramente no conocía mucho de la banda, estuve escuchando estos días y Dead Note me gustó mucho. Es uno de los temas nuevos, del último disco, va. Sí. Así que bueno, también. Pero la verdad que es parejito. Tienen un sonido espectacular, una música más que buena. Así que a los amantes del género. Sí, aparte tiene mucha fuerza, claro, la voz y la batería, no, obviamente el mejor es el baterista. No se la pierdan. Bueno, contale a la gente en las redes sociales si quizás hoy los están escuchando por primera vez. Por favor, muchas gracias primero que todo por haberme tenido en esta entrevista, a ustedes, a los audientes, no me acuerdo la palabra. Oyentes. Por favor, oyentes. Síganos en Instagram, Echo Paradise Band, Facebook, Echo Paradise también, en TikTok, Margarita le encanta hacer TikToks, siempre está ahí. Bueno, buenísimo. Es la que más está ahí. Mirá vos, bueno, ahí está. En todas las plataformas, entonces, Echo Paradise, ahí lo buscan en Instagram, en TikTok, como dijo Jamie, así que no se la pierdan. Sí, en Spotify también, obviamente, pueden escucharlo. Y no se van a arrepentir. Y no se van a arrepentir para nada. Sí, no, espero que no se arrepientan y muchas gracias. Un abrazo grande, Jamie. Un abrazo, Jamie, saludos a todos los chicos de la banda. Sí, sí, yo les paso la información a todos para que oigan y me toca atrás. Tengo que hacerles el translate de la entrevista. Buenísimo. Gracias, querido. Un abrazo grande. Chao, chao. Bueno, amigos, un abrazo. Muchas gracias. Abrazo, abrazo. Dale. Muy bien, así escuchábamos y charlábamos con Jamie. Uno de los pequeños lujos que uno se da, ¿viste? Sí, por supuesto. Unido, todo. Más allá de las comunicaciones que a veces y suelen bueno, fallar. Ya no es un poco, cosa nuestra. Obviamente. Nosotros fallamos en otras cosas. Sí, ¿no? Olvídate. Vamos a escuchar Age of Paradise. Esto es Universe aquí en Que Sea Rock. Esta es la web de Radio Box.

especial de un hit. Vamos de vuelta. Pierre anunció una gira por sus 30 años. Y estrenó una canción muy especial de un hit. La legendaria banda viene recargada de anuncios porque arrancan los festejos por su aniversario. Jorge, por favor. Sumo por Pepinato. Esto es el miércoles. Se va a tocar todos los hits de Sumo. Excelente. De los pericos que escuchó. Muyot y Tot también van a ser los hits de Hit, precisamente. Paren con ser tan previsibles. No sigan haciendo cliché de los mismos chistes. Fabiana Cantilo también toca sus hits en Luna Park. Ah, gracias por la nota, Fabiana Cantilo. Sí, gracias. La música se convirtió en mi alivio y aprendí a escucharla con los cinco sentidos. Que sea rock, la melodía perfecta para tus oídos. Bien, aquí estamos nuevamente en el aire de Vox FM 102.9, 23, 13 minutos, la hora en la Ciudad de Buenos Aires. Ya estamos metidos de llenos en la última hora, el último tramo de Que Sea Rock. Veníamos a escuchar este gran tema recién de Age of Paradise, temazo. Así que bueno, los que quieran disfrutar de esta música, los que les gusta el estilo, métanse ahí en Spotify, en las redes sociales, en Instagram, YouTube, YouTube, una así que bueno, de la estamos esperando que aparezca el señor columnista. Sí, con 10 grados 3 décimas. Sí. Y estamos viendo que Racing perdió, lo dio vuelta en 3 minutos. Qué bárbaro, Tigre, se dio vuelta a Tigre. Con un penal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, que viene, hace gesto acá, este pibe. Este es muchacho. Racing sos amargo, chau. Grita goles de cualquier equipo, es sí, una cosa no, loco. Este, no sé. Va para donde va el viento. Sí, una cosa de loco, la verdad que no sé a quién salió. A mí no, pero bueno. Buah, ¿qué va a hacer? Bueno, ahora sí. 10 grados 3 décimas. Sí, dije, y Tigre 2, Racing 1. Muy bien, ahí nos está golpeando el señor columnista, así bueno, que lo presentamos de la siguiente manera aquí en Que Sea Rock. Como se merece. En las efemérides del día han ocurrido grandes hechos en el mundo del rock. Se recuerdan fechas de conciertos, de discos, nacimientos y muertes. Al mismo tiempo, se fueron sucediendo grandes hechos en todo el planeta, en lo social y político, que marcaron nuestra historia. Ahora, el maestro Juanca Cardoso fusiona todo esto y nos da cátedra. En Que Sea Rock, te presentamos Escuela de Rock. Así le damos formalmente la bienvenida y las muy buenas noches al teacher Juan Carlos Cardoso. ¿Cómo anda, querido? ¿Cómo anda? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo anda? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, por suerte todo tranquilo. Estaba mirando Racing Tigre. Ah, estaba mirando el partido. ¿Qué es eso, de Racing o de Tigre? No, estaba aburrido en casa y dije, vamos a mirar un rato de fútbol, a ver qué hay. Un poco de fútbol, a ver qué pasa. Te castigás lindo, la verdad, para ver un fútbol argentino, una cosa de loco. Y sí, la verdad que cada vez peor el fútbol argentino, es una cosa. Sí, no voy a decir lo contrario, pero bueno, era lo único que había para ver. Y usted nunca nos dijo de qué hincha era, ¿no? No nos dijo de qué club simpatizaba. De Boca. Ah, de Boca. Siempre dije de Boca. Sí. Ah, no recuerdo. Sí. Y por eso es amigo de Romy. Sí. Si no, viste, a Romy no acepta otras amistades. No. Me dijo, si no le da el puesto a otro. Claro. Ah, ¿sí? Qué bárbaro. Todo el negocio, Romy. Sí. Era el filtro para pasar. Olvídate. ¿Cómo está la noche por ahí? ¿Está fresco? Frío, frío. Hace terrible. Otra vez volvió el frío, ¿no? Sí, 7 grados de temperatura y como 4 de mínima, digo, sensación térmica, nada, locura. Qué bárbaro, este tiempo, la verdad que cada vez más loco. ¿Y vos estás debajo de las fresadas? No, no, estoy acá en el living, ahí al lado de la estufita. Ah. Porque si estoy acostado me duermo, así que... Claro, claro, sí. Hay que abatir el frío. Y si yo te digo algo, ¿no te da envidia? Te digo, yo estoy en mangas de remera. Está loco. Ah, pero bien. Ahí. Está loco, sí. Pokémon, está loco. Está. Sí, yo tengo calor acá. Y bueno, ¿qué va a hacer? Está bien ambientado el lugar. Sí, acá la verdad no nos quejamos, estamos bien. Usted tiene bastantes calorías acumuladas. Sí, claro, obviamente. Por eso no tiene frío. Tengo acumulación de varias cosas. Excelente. ¿Qué va a hacer? Bueno, Juanca, vamos a meterlo de lleno, ¿le parece? En la columna del día de hoy. Sí, hoy vamos a hablar de una leyenda de la música, ¿no? Internacional. Sí. Que es Elvis Presley. Oh. Que en el día de mañana se cumple un nuevo aniversario de su muerte, ¿no? Ocurrió el 16 de agosto de 1977. Claro, 77, qué bárbaro, cómo pasa el tiempo, ¿eh? Sí. Y bueno, así que vamos a un pequeño repaso de su vida y bueno, algún hecho histórico relacionado en ese año, ¿no? En esa época, claro. Exactamente. Bueno, Elvis Aaron Presley, nacido el 8 de enero de 1935 en Mississippi. Y bueno, como decíamos recién, fallecido el 16 de agosto de 1977 en Tennessee. Hola. ¿Se escucha bien ahí? Ahí te escuchamos. Ahí se escucha. Se escuchaba medio sí, raro. Se escuchaba como una interferencia rara, sí, no sé bien sí, qué será. Se ve que el wifi, no sé, algo raro debe haber. Pasa que venimos de hablar con United States of America. Excelente. Ya estamos hablando con Saint Vincent, ¿no? Claro. No, Guernica. Guernica City, exactamente. Ahí va. Ahí lo escuchamos perfecto. Ahí lo escuchamos perfecto, Juanca, ¿eh? Ah, buenísimo. Bueno, decíamos, ¿no? ¿Qué decir de Elvis Presley, ¿no? Cantante, actor estadounidense. La buena conexión te la debo. Hoy es una cosa de loco con las conexiones. La radio está el día. Porque de repente se dispara algo, ¿no? Ahí estamos. A ver, vamos a probar nuevamente. Más madera, ¿eh? Bueno, yo estoy hablando y tengo cualquier cosa que me van diciendo. Dale, vos dale tranquilo, nosotros te chiflamos cualquier cosa. Dale. Bueno, decía recién, bueno, conocido como el rey del rock and roll, es considerado uno de los íconos culturales más populares del siglo XX, ¿no? Exacto. Bueno, su carrera comienza en 1954 cuando el dueño de Sun Records, Sam Phillip, vio en él la manera de expandir la música afroamericana. Mirá. Acompañado por el guitarrista Scotty Moore y el contrabajista Bill Black, fue uno de los creadores del rockabilly. Claro. Un estilo de tempo rápido impulsado por un constante ritmo que consiste en una fusión de música country y ritmo and blues. Tras llegar a un acuerdo con el empresario Tom Parker, su apoderado durante casi dos décadas, la compañía discográfica RCA Records consiguió un contrato para difundir su música. Sí. El primer sencillo con esta empresa fue Heartbreak Hotel, lanzado en enero de 1956, que se convirtió rápidamente en un éxito número uno. Sí, totalmente. Uno de los clásicos. Sí. Pronto, tras sus apariciones en los medios, se convirtió en la figura principal del popular sonido del rock and roll, con una serie de presentaciones televisivas y éxitos que llegaron a la cima de la lista de ventas. Claro. Creo que también, digamos, además de su música, ¿no? Y su perfil, y digamos, lo magnético de su imagen, también, ¿no? En ese momento empieza a aparecer, digamos, todo el boom de la televisión y demás, que también ayuda a la construcción de su figura, ¿no? Digamos. Claro, aparte el magnetismo que tenía él y el carisma también, eso también le jugó totalmente a favor. Sí, así es. Bueno, como decíamos recién, sus interpretaciones llenas de energía, sobre todo de canciones afroamericanas, y su estilo desinhibido lo hicieron enormemente popular y controvertido. Meses después, en noviembre de ese mismo año, llevó a cabo su debut cinematográfico con la película Love Me Tender. Sí. Que también, ¿no? Que fue una sensación en esa época. Hacia 1958 fue reclutado para el servicio militar. Luego reanudó su carrera artística dos años más tarde. Sí. Llegando parte de su material a alcanzar mayor éxito comercial desde entonces. Sin embargo, dio pocos conciertos en la década de 1960, guiado por Parker, se consagró a filmar películas para Hollywood y bandas sonoras, muchas de ellas ridiculizadas por la crítica. Hacia esos años medio que había dejado como su carrera musical de lado y se dedicó más a lo que era... al cine, ¿no? La parte cinematográfica, ¿no? Su carrera cinematográfica. Claro, claro. Hacia 1968, tras 7 años alejado de los escenarios, volvió a realizar actuaciones en directo en un especial de televisión que dio lugar a una amplia serie de conciertos en Las Vegas y también a varias giras musicales por Estados Unidos. Hacia 1973 protagonizó el primer concierto televisado de ámbito mundial vía satélite, sí. Aloha from Hawaii, visto por casi 1.500 millones de personas. ¡Jo! ¿Cuánto? Finalmente, el consumo excesivo de medicamentos comprometió gravemente su salud, hasta que en 1977 murió súbitamente a la temprana edad de 42 años. La verdad que eso, cuando leí la edad en la que falleció, me sorprendió. Yo lo hacía mucho más grande. No, lo que pasa que bueno, estaba bastante arruinadito. Estaba arruinado por el tema de los estupefacientes, las drogas que lo habían hinchado mucho, ¿no? Sí. Lo habían avejentado, sí. Pero era joven. Sí. Bueno, como decíamos recién, Elvis es considerado como una de las figuras más importantes de la cultura popular del siglo XX. Totalmente. American Idol se refirió a él como el más grande ídolo mundial. Tenía una voz versátil y inusual éxito en muchos géneros, entre ellos el country, el pop, las baladas, el gospel y el blues. Sí, sí. Además es el solista con más ventas en la historia de la música popular. Qué bárbaro. Nominado a 14 premios Grammy, ganó 3 y recibió 1 en la categoría de la carrera artística a la edad de 36 años, además de figurar en diversos salones de fama musicales. Qué bárbaro. Y bueno, y lo que estamos hablando recién, esto del tema de los estupefacientes y demás, sí. Dice que hay varias controversias respecto a su muerte, ¿no? A la autopsia. Por ejemplo, en esa época se decía que el consumo de drogas prescritas estuvo fuertemente implicado. Sí. También se habló de que nadie descarta la posibilidad de un choque anafiláctico provocado por las píldoras de codeína. Miró. A las cuales se sabía que tenía una alergia leve. Sí. Después, por ejemplo, digamos, empezó a circular que hubo informes de laboratorio presentados 2 meses después que habían sugerido la polimedicación que había sido la causa principal de su muerte. Sí, sí. Digamos, ahí señala que, digamos, se reportó 14 drogas en el cuerpo de Elvis, 10 en cantidad significativa. Qué bárbaro. No, digamos, esto como que no solo era adicto a las drogas, sino como que a varias drogas, digamos, un consumo problemático de varias al mismo tiempo. Claro. Lo que señalaba el informe. El historiador forense y patólogo Michael Biden considera que la situación es complicada. Bueno, señala que Elvis había tenido una cardiomegalia durante mucho tiempo. Esto, junto con su adicción a las drogas, causó su muerte, pero fue difícil de diagnosticar, fue una llamada a juicio. Después, por ejemplo, salieron otros escándalos relacionados con el tema de los médicos que lo habían atendido durante su última época. Claro. Señalaba que la competencia y la ética de 2 de los profesionales médicos involucrados se cuestionaron seriamente antes de que la autopsia se completara y de que se conocieran los resultados del estudio toxicológico. El doctor Jerry Francisco declaró la arritmia como la causa de muerte, sí. Una condición que puede determinarse solo en alguien que todavía está vivo. Porque básicamente antes de que saltara, digamos, la ficha de informe toxicológico post-mortem, ya habían, digamos, como truchado el informe de la autopsia, habían declarado otra causa de muerte y demás. La dibujaron. Claro, igual Elvis está vivo, me lo dijo un amigo, lo dijo ya Andrés Calamaro. Claro, Elvis está vivo, ¿no? Dicen. Elvis está vivo, me lo dijo un amigo. Ah, bueno. Excelente. Tal cual. ¿Viste? Bueno, a partir de ahí, ¿no? Las acusaciones de encubrimiento pasaron a generalizarse, mientras que el médico principal de Presley, el doctor Nichopoulos, se le exoneró de responsabilidad penal por el fallecimiento del cantante. Sí. Los hechos se mostraron a sí mismo como sorprendentes. En solo los primeros 8 meses de 1977 tenía prescriptas más de 10.000 dosis de sedantes, anfetaminas y estupefacientes. Oh, bueno. Todo a nombre de Elvis. ¿Qué? O sea, era una cantidad. Un combo. Era un hospital, más o menos, lo que tenía ahí. Claro, un combo mortal. Y sí. De un raquetazo. Bueno, dice que la licencia de este médico se le suspendió ocurrió estos hechos, y que hacia la década de 1990 finalmente se le revocó de forma permanente después de que la Junta Médica de Tennessee presentara nuevos cargos. O sea, como que el médico de Elvis había, digamos, quedado en la cuerda floja hasta que finalmente después lo dejaron sin su licencia médica, ¿no? Exacto, sí, sí. Exacto. Y bueno, digamos, finalmente, con respecto al legado de Elvis, se pueden decir varias cosas. Por un lado, que hacia 1956 la atención que Estados Unidos le prestó a Elvis transformó el campo de la música pop y tuvo un gran efecto en el ámbito más amplio de la cultura popular. Como el catalizador de la revolución cultural que fue el rock and roll, Elvis jugó un papel central no solo para definirlo como un género musical, sino también para darle un toque de la cultura juvenil y una actitud rebelde. Claro. ¿No? Que eso, digamos, creo que pasan las épocas y queda eso, ¿no? Como el rock, como la rebeldía. Sí, obvio, obvio. Y bueno, que eso, digamos, se consagró o empezó a consolidarse con la figura de Elvis en esa época. Después, con su origen mestizo, sí, afirmado reiteradamente por Elvis, el rock and roll ocupó una posición central en la cultura estadounidense y facilitó una nueva aceptación y reconocimiento de la cultura negra. En ese sentido, Little Richard dijo que Elvis fue un integrador, Elvis fue una bendición, no, sí, dejaba pasar la música negra, no, para pero nada. Él abrió la puerta para la música negra. Sí, sí, la verdad que es un innovador y bueno, abrió muchas puertas para quizás esta música que en su momento no era tan conocida o no la querían dejar conocer, ¿no? Quizás lamentablemente por el tema del racismo. Tal cual, sí, sí, sí. Recordemos que, como vos bien señalás, toda la época de la segregación cultural, digamos, la lucha de los derechos civiles de los afroamericanos y demás, que sí, no solo en el campo civil o político, sino que también en la parte musical, claro, o artística también se veía. Seguro, seguro. Después, por ejemplo, Al Green mencionó que rompió el hielo para todos nosotros. Presley también demostró el enorme alcance de las celebridades en la era de la comunicación. A los 21 años de edad, después de un año de su primera aparición en la televisión estadounidense, era una de las personas más famosas del mundo. Qué bárbaro, ¿no? Digamos, esto, digamos, relacionado con lo que decía al principio, ¿no? Digamos que era una época donde un poco de fama, un poco de aparición en televisión y automáticamente empezaba su replicación en, no sé, en los diarios, en las revistas, sí, sí, sí, en los portales de noticias del otro lado del Atlántico, ¿no? En Europa y demás, ¿no? Claro. Lo que se conoce como la globalización, digamos, el principio de la globalización. Seguro, seguro. Bueno, la imagen y la voz de Elvis son reconocidas alrededor del mundo. En los sondeos y encuestas es reconocido como uno de los artistas más importantes de la música pop y uno de los más influyentes entre los estadounidenses. Elvis Presley es la mayor fuerza cultural del siglo XX, dijo el compositor y director Leonard Bernstein. Sí. Introdujo el ritmo a todo y todo cambió. La música, el idioma, la ropa. Es una nueva revolución social. Los 60 llegaron de ella. Bob Dylan describió su sensación después de escuchar por primera vez a Elvis como acabando de salir de la cárcel. Por ejemplo, hacia 2002 fue votado por décima vez en la encuesta televisiva de la ABC como la estrella de rock más grande a nivel mundial. Qué bárbaro. Todos los récords, ¿no? Como que, digamos, esta parte, cerrando, digamos, lo que es la parte de la columna relacionada a los musicales, digamos, la figura de Elvis, insoslayable, ¿no? Digamos, ya creo que quedó más que claro. Claro. Sí, uh-huh. Sí, no. Fue un hombre que revolucionó todo, en todo nivel, musical, artístico, televisivo, popular, de todo. Sí, sí, sí, exactamente, sí. Y bueno, y ya, digamos, para ir a la parte histórica, sí, en el año en el que él falleció, en 1977, el 27 de marzo de 1977 exactamente, se produjo uno de los peores desastres en la historia de la aviación. De la aviación. De la aviación, sí. De la aviación comercial. A ver. Dos Boeing 747 colisionaron en una pista cubierta de niebla en Tenerife y las Canarias, causando la muerte de 583 personas. Qué bárbaro. En, hasta ese momento, el peor accidente de la historia de la aviación. Y en pista fue esto, ¿no? ¿Cómo? En pista fue esto, digo. En pista. Claro, no fue. Ahora voy a explicar un poco más. No, en pista. Qué bárbaro. 61 personas sobrevivieron. Los aviones, por un lado, el vuelo 1736 de Pan Am con origen en Los Ángeles, y por otro lado, el vuelo 4805 de KLM Royal Dutch Airlines, que era un charter con origen de Ámsterdam. Sí. Chocaron entre sí en la única pista del aeropuerto de Los Rodeos, como decíamos recién, en Tenerife, y la de las Canarias. Cosas a tener en cuenta sobre este accidente aéreo. Sí. La visibilidad en tierra era deficiente, limitada a unos 300 metros debido a la niebla. Claro. Pero también muchos otros factores contribuyeron al desastre. Instrucciones confusas, luces de pista defectuosas y un aeropuerto abarrotado también influyeron, pero quizás el factor principal fue un error del piloto. Mirá. En concreto, el mal juicio del capitán holandés. Todo este hecho empieza con que el aeropuerto principal de la zona ese mismo día había sido víctima de un atentado terrorista. Hicieron explotar una bomba en una de las pistas. Entonces desvían todo el tráfico aéreo a este aeropuerto, mucho más chico de las Islas Canarias, en Tenerife. Pero se les fue. Entonces, de la mano. Esto hace que se empiece a llenar, digamos, se sobrepase la capacidad que tenían. Y sí, seguro. Entonces, a cada avión, digamos, como le van dando un hangar, un sector para que se vayan acomodando, pero como varios no conocían el lugar, tardaban en encontrar el lugar. A uno le tocaba el hangar 3, el otro el hangar 4. Cuando el avión de origen holandés quiere despegar sin la autorización que le daba el control aéreo, se choca de frente con el avión que venía procedente de Los Ángeles. Y no se ven por la niebla. Cuando uno, digamos, lo alcanza a ver para evitarlo, ya era tarde. Claro. Porque chocan de frente. Claro, no tenía margen de maniobra. Exactamente, sí, digamos, porque es como vos estabas marcando recién, capaz que si eran y más o menos venían por el aire y capaz que por alguna razón no se veían. Claro. Puede haber una posibilidad de corregir el rumbo acá, como iban en tierra, era... No, había manera porque iban por callejuelas de los hangares. Claro, no tenés escapatoria. Exactamente. A pesar de los diversos factores que contribuyeron al desastre, la investigación oficial atribuyó toda la culpa a Van Santen, que era el capitán holandés. El mayor error del veterano piloto, causado ya sea por la impaciencia o por falta de comunicación, fue despegar sin haber recibido autorización de la torre. Claro. Como decíamos antes. Que bueno, ese fue un error del piloto, entonces, porque es imposible. Claro, es imposible. Claro, que un avión despegue sin la autorización de la torre. Tal cual, porque, digamos, él ya había arribado al hangar que le correspondía, había reabastecido el combustible. Sí. Creo que habían esperado más de 40 minutos hasta recibir el visto bueno para salir. Sí. Y él decidió, dice, bueno, me voy. Qué bárbaro. Como el otro piloto del otro avión todavía no podía, había encontrado, digamos, su hangar, que era justo al lado. Sí. Se chocan, digamos, en la calle que conecta los hangares, uno saliendo y el otro entrando. Claro, maniobra. Exactamente, sí. Qué bárbaro, qué locura. Sí. Bueno, y lo último que, digamos, que señalaba la noticia es que decía que si Van Santen hubiera esperado, el peor accidente de aviación de la historia nunca hubiera ocurrido. Y seguramente. No, esas cosas de... Lo que vos decías, ¿no? De haber cometido el error de hacerle caso al control aéreo y haberse mandado solo. Sí, totalmente. Pero bueno, cosas que suceden en el mundo, ¿no? Y sí, tal cual. Bien. Y bueno, y para ir cerrando, digamos, la columna, vamos a escuchar dos temas de Elvis. Dos temazos, Por un lado, Burning Love. Sí. Y por otro lado, Suspicious Minds. Dos temazos, excelentes temas de Elvis Presley. Así que, Juanca, querido, le mandamos un abrazo grande. Tenga un buen y lindo fin de semana. Abríguese que va a ser fresco, Sí. Va a estar fresca la cosa. Tómese algo potente mañana. Sí, voy. Sí, algo para calentar la garganta. Hay que calentar la gola. Claro. Sí. Un abrazo grande, Juanca. Muchas gracias, saludos. Chau, por ahí. Gracias, querido. Chau.

Con flema que toca en Vorterix. Yo ando con bastante. Pero bueno, se ve que esta temporada de que sea rock no está tan visitada por la nerd, ¿eh? Por ahora no. Esto recién empieza. Se nota la presencia de Micho. Micho, ¿cómo era? Micho, de Michelis. Micho. Que ahora, como no está Gallardo, está Micho. Ah, está ahora sí. Ay, cómo no me gustaría verlos. Manden una foto de todos ustedes, por favor. Micho Tito está y. Y el mío es negro y cabezón. El gordo y el cabezón. Claro. Qué cosa rica. De 21 a 24. Los viernes escuchás Que Sea Rock. Este fuego está ardiendo y está fuera de control. No es un problema que lo puedas detener. Simplemente es rock and roll. Que sea rock, arde en tus venas. Bien, aquí estamos nuevamente, ya último tramo, 45 pasan de la hora 23, qué raro que se haya ido el tiempo al diablo. No, pero hemos estado peor. ¿Hemos estado peor? ¿Usted sí, dice? Bueno, sí. No sé, yo qué sé. ¿Siempre viene algo mejor o siempre viene algo peor? Ah, sí, totalmente, así dicen. Así dicen los que saben. Exacto. ¿Está George? Sí, acá estoy. ¿Cómo anda, querido? Estoy. Upa. A ver, los estoy perdiendo. Sí, hoy sí. Fue una noche de terror, complicated. Con los sí. Teléfonos. ¿Cómo? Bueno, ahora. ¿Ahora nos escucha? Ahora sí, yo los escucho bien. Ahí estamos. ¿Ustedes? Ahí estamos, 5/5. Bueno, muy bien. Bueno, cualquier cosa nos vamos chiflando. Dale. Antes de arrancar con la cartelera con Don George. No sé chiflar, tengo problemas para eso. Ah, bueno. No, tampoco. Sí. Antes de arrancar con toda la cartelera ahí con Don George, Don Méndez tiene ahí una información para tirar, ¿no, Méndez? Un chivo. Tire, es tire un chivito. Último momento. Un chivo de último momento. Para mañana, 16 de agosto, 19:30 horas, va a estar haciendo una muestra de dibujo más música el señor David Mancilla. Sí. En Antiguas Lunas, el Gato Negro, esto queda en Blanco Encarada 2848 en el barrio de Belgrano, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿El suyo es el local, Goldman? Igual, por el gato negro. ¿El gato negro? No, no y, todo. Y la presentación también de Super Brothers festejando este sus 25 cuatro patas, perdón. Sus 25 años con la música. Bueno. Así que bueno, ahí está. Un día tenemos que organizar para hacer una nota, una entrevista. Sí, si se prestan no a dar entrevista. Yo me siento raro, no sé. ¿Sí? ¿En qué sentido me lo decís? No, me escuchaba bien, ahora me estoy escuchando raro. Pero bueno. Sí, vamos a escuchar a George. Serán mis oídos. Vamos, George, con todo, con lo que tiene, lo que viene con cartelera. Bueno, muy bien, con la agenda vamos a empezar como siempre con el día de mañana, sábado 16 de agosto. Tenemos a Los Pericos en el Teatro Gran Rex, en la Avenida Corrientes 857. También tenemos a Fabiana Cantilo, a ver cómo te la rebuscas acá. Fabiana Cantilo, en XLR Club. Esto es en Tribunato 249, en San Miguel. Pero bueno, está recuperada ahora. Sí. No se estaría notando. Sí. Bueno. Bueno, hacemos una... Bueno, hablando de Coleman... los tenemos a Los Tipitos en el Teatro Ópera en La Plata, pero sí, no en Ciudad de Gatos, sino en el Teatro Ópera, en la calle 58, número 770. Esto es en La Plata. La Plata, claro. Y ahora vamos a hacer una recorridita por el país. A ver. Por ejemplo, en el Chaco, en Resistencia, sí, los tenemos a Turf en Ever. Turf Forever. Turf está en Ever, en Chaco. En Mar del Plata, ya que estamos de fin de semana largo, tenemos a Airbag en el Estadio Polideportivo, en la Avenida Juan B. Justo e Independencia, en Mar del Plata. Y también los tenemos a los Jóvenes Pordioseros. Qué contraste, ¿no? Sí. En Blue House, en Mar del Plata. También en Mar del Plata tenemos a mi amigo Invencible en el Club Tri, en la calle 20 de septiembre 2650. Y si nos vamos a dónde, si nos vamos a San Juan, allí en San Juan tenemos a buenos vampiros. Buenos vampiros. Eso te deben clavar lindo los dientes. No, manzana. Buenos vampiros en el Club Chalet Cantoni. Y también. ¿Cómo? No, siga. Bueno, de San Juan nos vamos a la provincia. A San Pedro. Bueno, más o menos. Nos vamos a la provincia de abajo, nos vamos a Mendoza. Ahí tenemos a Winona Riders, que se presentan en Willis Bar. Y nos vamos un poquito más al norte, en Tucumán los tenemos a Non Palidece. Sí. Así que esta es más o menos la recorridita por el interior del país. Y la terminamos con el Cuarteto de Nos en Rosario. Todo esto mañana, sábado 16 de agosto. Y en Quilmes, mañana tenemos a Más Sola Que Nunca, tenemos a Mentes Ácidas y también a los Indios del Espacio. Oh, bueno, esto, lindo combo. Sí, de todo como en botica. Esto es en Club Tucumán, sí, en la calle Andrés Baranda 941. Aquí cerca, en la ciudad de Quilmes. Claro. Todo esto desde la medianoche de mañana. Bueno, perfecto. Coleman. Gracias, Coleman, querido. ¿Tiene algo ahí? Sí, vamos, tengo. Efeméride del día de la fecha tengo. Obviamente. ¿Es efeméride? Sí, efeméride. Sí, del 15 de agosto. Sí, está bien así. Del 88, el lanzamiento del disco Hey, de Fito Páez. Para vos. También en el 69 se inician los tres días. Sí, Hey, mejor dicho. Los tres días de paz, música y amor en Gusto, en los Estados Unidos. Sí. En el... Bueno, chicos. ¿Qué pasó? ¿Qué no, es eso? No, disculpe. Se escuchan voces. Se me coló un video. En el 57 nace Jim Farris, guitarrista del grupo Inks, para vos. En el 58 nace Luisa Verónica Ciccone, alias Machana. ¿Eh? Machana. Sí. Machana. Sí. Ah, bueno. Hey, sí, Machana. Y también en el 85 se casa con Champagne. Y en el 2018 muere Aretha Franklin, cantante estadounidense de soul, blues and blues y gospel. Hoy estoy on fire. Bueno, muy bien. Pitty Álvarez vuelve a los escenarios, ¿eh? Quieren rock, señores. El músico usó sus redes sociales para anunciar un nuevo recital y no solo. Y no es todo, se viene el nuevo disco. Quiero decirles que por primera vez tenemos nuestro canal de Instagram. Por acá vamos a dar todas las noticias oficiales. Segundo, quiero agradecerle a todos los que tienen páginas de nosotros por Intoxicados y Viejas Locas. Y tengo dos noticias muy lindas para darle. Pero bueno, lo escuchamos al Piti dándole las noticias. Sí, a ver. A ver si se escucha. Bueno, chicos. Primero que nada. ¿Qué, Charlie? Quiero decirles que por primera vez tenemos nuestro canal de Instagram, ¿no? Por acá vamos a dar todas las noticias oficiales. Segundo, quiero agradecerles a todos los que tienen páginas de nosotros, que fueron los que hasta ahora fueron pasando información, ¿no? Y tengo dos noticias muy lindas para darles. Poneme un poquito de trabajo. Dale, che, 4 de diciembre Arranco o no arranco. 4 de diciembre. Voy a decirles oficialmente de que vamos a estar el 5 de diciembre en el Estadio Vélez, ¿no? Bueno, no, listo. Está muy fuerte la música de fondo. Sí, yo tengo un amigo que cuando habla tiene la música muy fuerte de fondo y no se entiende. Iba a decir lo mismo. Sí. Ah, ¿viste? Entonces es el mismo amigo, ¿viste? Sí, George. Bueno, ¿seguimos? Seguimos. Bueno, bien. No, yo lo escuchaba bien a Piti, acá. Sí, se escuchaba bien, pero escuchaba tan fuerte, ¿no? Le patinaba un poco el embrague. Sí, por eso yo estaba diciendo que ya llegamos al 4 de diciembre, que se apurara porque... Sí, porque se viene el día. Mañana tenía que tocar. Claro. Sí. Bueno, jueves 21 de agosto, Non Palidece con Riddim como invitado, y también a lo mejor está el Piti por ahí. Se presenta en La Trastienda, aquí en la ciudad de Buenos Aires, en Balcarce 460. Dick Maray se presenta en Rosario el próximo viernes 22 de agosto. También, hoy tenemos mucha recorrida por el país, que sea rock federal. Federal. El próximo viernes tenemos a Las Pelotas en San Juan. Y en Rosario tenemos a Alan Sutón y Las Criaturas de la Ansiedad. Esto es en Plataforma Labardén, en la ciudad de Rosario. Y el próximo viernes, también viernes 22 de agosto, El Cuelgue toca en Córdoba, en la Plaza de la Música, en La Rioja 1150. Volviendo aquí a la ciudad de Buenos Aires, la semana que viene, el sábado que viene, los Labersuit está festejando 25 años de Hijos del Tujes. Y no, dígalo bien. Hijos del Culo. Claro, exacto. Así se llama el disco. Ah, queda mejor dicho. No, se llama así, sí. Ah, bueno, hijos de... ¿Y qué dije? Hijos del culo. Hijo del tuje. Hijo del culo. Bueno, es un sinónimo. Entonces, la Versuit festeja estos 25 años el próximo sábado, 23 de agosto, en el microestadio de Ferro, en Avellaneda 1240. Pero las entradas ya están agotadas. Así que habrá que verlo por TV. Y bueno, a ver, Coleman, ¿qué tiene por ahí? No, yo lo que tengo para decir, no sé si la tenías en noticias. ¿Qué cosa? Sí. Bueno, dígalo y yo... Creo que vamos a decir lo mismo, porque sí, le iba a dar el pie a usted. No, yo te doy el pie a vos. Reunión y reedición histórica de Por Sui Checo, uno de los grandes supergrupos de la historia del rock argentino. Perdón, Por Sui Checo es. Por Sui Checo, ¿qué dije? Por Sui Checo. Bueno. Va. El álbum que grabaron Charlie García, León Gieco, Nito Mestre, María Rosa Iorio y Raúl Porchetto. Porchetto. Porchetto, sí. Porchetto Batista. Raúl Porchetto, año 75, volverá a publicarse en formato físico y plataformas por impulso del Instituto Nacional de la Música. El reencuentro de Charlie, León, María Rosa Diorio, Nito Mestre y Porchetto, los integrantes de un supergrupo llamado Por Sui Gieco, que dejó su huella con un único disco publicado hace 50 años. El motivo de la difusión de este reencuentro entre los cinco músicos, cada uno con su propia irrelevante historia musical, es la inminente reedición remasterizada del disco Por Sui Gieco en vinilo, CD y a través de plataformas digitales. Este lanzamiento es posible gracias a la recuperación del catálogo histórico del sello Music Hall por parte del Instituto Nacional de la Música. Así que bueno, esperaremos la reedición. Y mientras tanto, Don Colman. Sí, bueno, obviamente la producción de entrevistados, de que sea rock, de que sea rock, se movió rápidamente como pez en el agua. Exacto. Y vamos a tener uno de los integrantes de ese gran grupo de fusión. Qué grande. Para el próximo viernes, así, pero salió un toque para el otro. Vamos a hablar con uno de estos. Vamos a hablar, lo decimos, total. Dígalo. Esperemos que no se queme. Con el señor Raúl Porchetto, nuevamente. Sí. La verdad que enseguida aceptó. Y bueno, esos son los grandes. Obviamente. Que enseguida te dicen que sí. Discaso ese disco. Sí, sí. Discaso. Vamos a charlar de este reencuentro, obviamente, sí, claro. De la reedición. Y bueno, y lo que sintieron están nuevamente, seguro, los cinco ahí compartiendo. Seguro, claro, ¿no? Que sí. George, vamos que no vamos, ¿eh? Bueno, muy bien. Vamos que nos vamos entonces y bueno, nos vamos con Motorizados, con Santiago Motorizado, que se presenta el próximo sábado 23 de agosto en el Club Paraguay, sí, en la ciudad de Córdoba, en la avenida Marcelo T. de Alvear 651, y también se presenta aquí en Buenos Aires, Santiago Motorizado, el jueves 4 de septiembre en el Teatro Gran Rex, en la avenida Corrientes 857. Y bueno, nada más. Cerramos con bueno, la última, una internacional. Supergrass. ¿Se acuerdan de esta banda? Sí, ¿cómo que Supergrass, no? Supergrass viene a la Argentina el viernes 29 de agosto. Tocan en Seat Media, en la avenida Corrientes 6271, en Chacarita, aquí en la ciudad de Buenos Aires, para ver a Supergrass. Desde 80 lucas la entrada. ¿Cuál es? Había un tema, ah, no me acuerdo el tema de Supergrass, sí. Sí, era uno que empezaba con un pianito. ¿Ah? Sí, no recuerdo bien ahora. Sí, pero sí, sí. No recuerdo el nombre, pero sí. Arrancaba con un pianito. Era... Sí, es una banda de los 90. Sí, sí, sí, sí, no recuerdo ahora el tema. Pero bueno. Uh-huh. Sí. Suena medio, a ver, ese tema que yo más o menos recuerdo, es como que suena una onda Beach Boys, pero nada que ver, me parece. Claro, claro. Sí, esa canción en particular, ¿no? La que estamos hablando del pianito. No recuerdo bien. Sí. Bueno, sí, sí, pero debe ser obviamente conocida, ¿no? Sí, sí, para que vengan sí. Acá. Sí, sí, sí. Todos vienen acá, uh-huh, a robar, ¿eh? Sí, están todos viniendo para acá. Bueno. All Right, ¿no era la canción? Puede ser, a ver. A ver si, a ver si lo tenemos. Era esa. Esta, ¿viste? Esta, claro, esa es. Sí. We are you. All Right. We are around. All Right. ¿Viste? Super Trump parece también, ¿eh? Parece a Roger Hudson. Parecido, ¿eh? Pianito, sí. Cuidado. Justo estaba haciendo memoria, ¿viste? Bueno, les saludo, 80 lucas, ¿eh? Saludo, gracias. Saludo. Para escuchar, sí, este tema. No, sí, me acuerdo otro hit. Otro, yo tampoco. Así que... La más barata. No, sí, no, por eso. Yo me acuerdo de ese. Este, pero otro no. ¿Cómo es que se dice? Hit Wonder. One Hit Wonder. Exacto. Sí, excelente. Uh-huh. Muy bien. ¿Algo más, George? No, por ahora nada más. Nada, bueno, cerramos ahí. Perfecto, perfecto, ya estamos llegando al final entonces. Y Don Colman tiene algo por ahí. ¿Qué está haciendo, Colman? Está tratando de inventar algo. Que, a ver si se escucha. ¿Se escucha? Bajá o no se escucha. Bajame la música. Acérquelo al micrófono, por favor. ¿Se escucha ahí? Hola. Hola. ¿Se escucha? Se escucha. Bueno. Sí. Acá tenemos a la señorita. ¿Qué señorita? Esta es Juliana. Sí. Que está cumpliendo 13 años. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplas. Juliana. Que los cumplas feliz. Arre. Arre. Bueno, el padre baboso saludando a su hija. Al aire. Y al aire, acá está el hermano. Ahí viene el otro baboso. Feliz cumple, mini Taylor. No, porque era algo re feo, falta odio este video. ¿A quién le habla? A mí. A Lautaro. Me lo pasó papá, así que eché la culpa de mañana. Bueno, interna familiar acá, así que bueno, mañana estaremos acá. Deliberan mañana. Feliz cumpleaños. Le mandamos feliz cumpleaños a Juli. Feliz cumpleaños. Bueno, gracias. Que pase lindo. Sí, mañana. Bueno, bebé, un besito. Bueno, gracias. Mucho, mucha voz, no te escucho nada. Bueno, te quiero, un besito, hija. Hasta mañana. Sí. Chao. Chao. Bueno, ahí está, gracias por su tiempo. Siempre tan amable ella. No salió al padre ni al hermano. Ah, ni al bueno. Vamos a contarle rápidamente a las personas que hicimos posible un capítulo más de Que Sea Rock. En la dirección general de la emisora, la señora Claudia da Porta. Un beso, Clau. Operación técnica y puesta en el aire. Hoy estuvo bastante bien el hoy señor 5/5. Sí, operador Guante de Amianto. La supervisión técnica. Tome aire, Sí, bueno, el señor Damián, el zorro príncipe encantador, Edison Cavani, Cristian Sancho, Caballo de Polo, Rosca Floja, Paolo el Roquero, Conan el Bárbaro, Conan Ledesma, Spadea. Perdón, dentro de poco va a tener que hacer toda la lista para que se ando bien todavía la memoria, ¿viste? Ah, bueno. Sí, sí. Hoy estuvo presente aquí en los estudios a vivo en la sección Rock Mix el señor Hernán Carlos Méndez Bedia. Gracias, don Méndez. Por nada, hasta dentro de dos semanas. Usted es el único que cumple, ¿eh? ¿Yo? Sí. También tuvimos a nuestros amigos columnistas. Hoy estuvo presente en Escuela de Rock el señor Juan Carlos Cardoso. Un abrazo a Juanca, La próxima semana tendremos una vuelta más con el señor Jorge Pietrafesa. ¿Ha deliberado la producción ahí de una vuelta más? Sí, deliberó la producción, así que vamos a tener una vuelta más especial. Bueno, la semana que viene. Bueno, esperaremos lo que venga entonces. Pero muy muy especial y exclusiva casi. No, diría. Bien, bueno, bien ahí. Perfecto. Sí. Surprise. ¿Surprise? Surprise. Sí, surprise. Y más adelante vendrá en una para ver. Esperemos que esté a vivo, ¿eh? Esperemos. La señorita Romenita Beraldi. Todo bajo el apoyo logístico de la edición de video. De la productora Fantasma, obviamente. Como siempre, un beso grande, amor. Gracias por estar ahí, por aguantar. Como siempre, a Que Sea Rock y a. Sí, a quien y a quien claro, corresponda. Gracias. El aguante, gracias. Siempre el aguante, rescatemos. El artística voz en off y ediciones. El Citri Air Master Edition. Saludos. Saludos al Citri. Saludos. Y a su baticueva. Todo bajo la atenta mirada de los viejitos piolas producciones y te hicimos compañía hoy directamente desde la ciudad de Lugano. El señor Jorge Pietrafesa. Gracias, George. Bueno, muy bien, un Lugano frío. Lugano frío, ¿no? Lugano frío. Claro, sí. Y también tuvimos en co-conductores el día de hoy. Aquí, aparte de hacer su sesión, sí, en co-conducción y ayuda de todo un poco. Sí, el señor Hernán Carlos. Muchas gracias. De nada. Y el otro mini co-conductor, el señor se escucha. Chau. Ah, bueno. Gracias. Me quedé sin palabras. Gracias, Colman. Sin palabras. Colman Lautaro. Sí. La cosa de loca, pensé. Aquí, face to face, el señor Carlos Alberto, el gato Colman. Y de otro lado del no vidrio, señor Roberto Carlos, Osito Interactivo, Winnie Pooh, Panda, Pete de Hormiguero, Ratis. Gracias. No, gracias a vos. Bueno, nos vamos, muchachos. Sí, un besito, me quedé, te amo. Tengan un buen fin de semana. Va a estar fresco, ¿eh? Así que a cuidarse. Bueno, el domingo también están de cumple, ¿no? ¿Eh? El domingo están de... Ah, el domingo el sí. El domingo, pero el domingo. No, no se dice nada todavía, no, no. No se anticipan los cumpleaños. Hay que tener cuidado con las leoninas. Sí. Más madera. Muy bien. Vamos con música nueva, una banda nueva. Tiene 2 añitos solamente de... De haber salido a la luz. Sí, de trayectoria. Banda española, muy similar a la música de Marea. Estamos hablando de esta banda que se llama Berea, junto sí. a Cuxi Romero, de, justamente de Marea. ¿Es Cuxi Romero? Cuxi Romero. Saludos. Haciendo, me sobran las palabras. Así que, gracias muchachos. Buen fin de gracias semana. A vos, Nos vemos el viernes. Chao, George. Adiós. Bueno, chao, hasta el viernes que viene. Buen fin de semana. Chao, chao, chao, chao. Se agrietan mis entrañas por el tedio y el hastío. Ahora que disparo sin gatillo y enseño como un perro los colmillos, escondo la cabeza entre mis piernas mientras finjo que comulgo con la rueda del molino. Ahora que estoy tan solo y tan lejos de ti, cuando más creo estar vivo, más quiero morir. Quiero morir. Ahora que me falta un tornillo y duermo con el canto de los grillos, ahora que me pesan los bolsillos de chatarra y vergañeta de los años mal vividos, ahora que he perdido la paciencia y mis pecados rozan la indecencia, ahora que me quito la sotana y el diablo me aconseja toda la puta mañana. Ahora que estoy tan solo y tan lejos de ti, cuando más creo estar vivo, más quiero morir. Ahora que estoy tan solo y tan lejos de ti, cuando más creo estar vivo, más quiero morir. Sea rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Es menester que sea rock. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under, que también tienen su lugar.